Buenas noches, Caleva. Buenas noches. Y bienvenidos. Iván Iglesias, Lobo Ibero, Rocío Gutiérrez, Ember, Carmen L. Estoy leyendo buenas noches a todos. Un programa, el de hoy, un directo que se presenta, si Dios quiere, interesantísimo, apasionante, puro misterio, como siempre digo desde hace muchísimos años. Rubén, Elena, José, Aurora, qué cantidad de amigos que se van sumando a este directo, que como digo promete mucho, porque es un tema verdaderamente interesante. Conozco muchos casos al respecto y por tanto va a ser, como digo, muy interesante. Embar dice que tengo muchos seguidores por todo el globo terráqueo. Un saludo desde aquí para América. Para América, por supuesto, para Europa. Tenemos espectadores y oyentes en Francia, en Alemania, en Bélgica, incluso en Australia. Saludos a la madre patria desde Guatemala, Ember. Gracias. Pantocho, muy buenas noches, don Santiago. En Chile, las 5 de la tarde, dice. Un saludo desde Francia, Ignacio Aguilar. Silvia Pallarés, un abrazo. Te sienta genial el verde. Gracias, Silvia. La verdad, todo se ha dicho. Es una camisa muy bonita y una corbata también muy bonita. Todo se ha dicho. El estilista soy yo. Yo soy mi propio estilista. Bueno, y el señor también. Bueno, el color, dice Caleb, el color de la esperanza. Da gusto verle recuperado, don Santiago, dice Lobo. Bueno, recuperado, recuperado. Hemos pasado unos meses muy difíciles. Pero gracias a Dios todo va volviendo y no quiero tapar al Señor. Todo va volviendo a la normalidad vigente, cosa que no está ocurriendo en el ámbito político. En Castellón, José Salgado, Valle, Val, no me ha dado tiempo a leer. Valdeuxó, el cerrajero, muy buenas noches. Es que no me alcanza la vista. Ricky Mau, buenas noches. ¿Qué tal está usted? Santiago Vázquez, Cinus 55, todo es momentáneo. Santiago, te veo pleno. Isabel Vázquez, buenas noches, Santiago y demás familia santiaguista. Bueno, pues gracias a todos por los saludos iniciales. Bienvenidos a este directo. Fantasmas y espectros en hospitales y otros lugares, no solamente en hospitales. Y apariciones que se denominan en parapsicología o parapsicobiofísica como apariciones antemortem, es decir, apariciones que se dan como preludio de un próximo inminente fallecimiento. Puede ser días antes, unas semanas antes. Voy a acercar un poquito más el plano. Tanto, ¿no? Ahí está muy bien. Ignacio, se te ve muy bien. Todo gracias siempre a Dios, en el que sabéis que creo, respeto a quien no crea, independientemente de religión, no hablo de religión, todo gracias a nuestro buen Dios, nuestro buen Padre. Little, buenas noches desde Castellón. Isabel dice verde esperanza. Y Manuel Vergal, Dios mediante siempre. Efectivamente. Bueno, vamos con el tema, si os parece. Si notáis algo raro en este ojo, es que lo tengo un poco pachucho y está un poco seco. Tengo ahí un poco de sequedad en el ojo izquierdo. Desde Ampuero, Cantabria, qué cantidad de lugares. Bueno, ¿os parece que empecemos desde el principio? Desde Gijón, Asturias, saluda Ricky Maru. Una manzanilla, me dicen. Sí, la manzanilla es muy buena para los párpados, para los ojos. Sí, tengo este ojo un poco tocado. Gracias a Dios, no el ojo en sí, sino el párpado por arriba y por abajo. Pero bueno, cuidado con el cable. Espero que me escuchéis bien. Que si conozco algún caso en Gijón sobre fenómenos paranormales. Vamos a ir hablando y aparte de lo que tengo aquí en una pauta escrito, irán apareciendo casos. Este es un tema que es para todos los públicos, pero especialmente se crea o no la trascendencia del ser humano después de la muerte, es un tema fascinante. Que a quien no le interesa pueda haber alguien que no le interese, difícilmente, porque como es algo innato en el ser humano, ya que en mi opinión, yo siempre digo en mi opinión, tenemos una parte espiritual, alma, espíritu, el yo que trasciende la muerte, nos llama de forma innata. Me da las gracias por la grabación de los cuatro evangelios que están en el canal de Más Allá de la Realidad en iVoox. Decirles a mis fans, a mis mecenas, que mañana, Dios mediante, tendrán ya el programa. No puedo preparar un directo y estar con un abierto y también con un programa para mecenas. Mañana, a lo largo del día, más bien por la tarde noche, tendrán un fabuloso programa todos mis mecenas o fans, que son muchos, en iVoox. La primera crónica, posiblemente haya alguna después, pero documentada, que tenemos de un fantasma, la encontramos, como muchos de ustedes y de vosotros y vosotras sabréis, porque lo he contado en más de una ocasión, en televisión, en radio, en el podcast y posiblemente aquí, pero siempre se incorporan nuevos espectadores a la audiencia del programa. Se remonta al siglo I antes de Cristo, a Atenas, en Grecia. Y el personaje central era un filósofo importante llamado Atenodoro, que llegó a Atenas y él buscaba un lugar donde vivir, donde estar. Y en Atenas había una casa muy grande, donde vivía una familia, un matrimonio con sus hijos. Pero había gato encerrado, porque en esa casa venían sucediendo fenómenos que llamamos los parapsicólogos parafísicos, defectos físicos, y no se le ocultó a Atenodoro. La familia quería dejar la casa porque no se podía vivir en ella por los fenómenos. Y avisado a Atenodoro de lo que estaba sucediendo, le dijo que a él no le daba miedo el precio del alquiler. Se lo dejaron muy fácil y la familia se marchó y entró en esa casa tan grande a vivir Atenodoro, el filósofo. Es el primer caso documentado. Puede que haya alguno más, no lo sé, pero documentado que yo tenga noticia, es el primero. Siglo I antes de Cristo, Atenas, en Grecia, filósofo Atenodoro. Y Atenodoro se metió allí a vivir. Y una noche, él estaba escribiendo, era filósofo, como he dicho, estaba filosofando y plasmando sus pensamientos en su filosofía. Y en un momento determinado, era de noche, Levanta la vista. Estaba alumbrado por un candil o una lámpara de aceite o lo que fuera. Y ve delante de él a un hombre enjuto, vestido con harapos, que le mira muy seriamente, con una mirada muy dura, y le hace un gesto. Le hace un gesto de sígueme. Ven conmigo, acompáñame. Y como Atenodoro no tenía ningún miedo a las manifestaciones del más allá, y en general era un hombre que no tenía miedo, se levantó y ante la seña del fantasma, de que le siguiera, de que le acompañara, fue detrás de él, fue con él. Y atravesaron un terreno que había en la casa, al aire libre, de arena, y al llegar a un punto determinado de ese terreno, el fantasma señaló el lugar y en él se hundió, como si se tratase de arenas movedizas, se hundió en ese lugar. Atenodoro, a pesar de no tener miedo, quedó completamente desconcertado. Y al día siguiente lo comentó con las personas que en Atenas entendían, porque ya había entendidos entonces, acerca de estas manifestaciones. Y decidieron en ese punto que Atenodoro señaló, cuando ocurrió, el punto exacto, lo que decidieron fue excavar en el lugar. Excavaron aproximadamente unos 3 metros de profundidad y el hallazgo les llenó de estupor porque se encontraron con un enterramiento, con un cadáver. Un cadáver de un hombre que estaba enterrado boca abajo, y con las manos atadas a la espalda, las muñecas atadas atrás. Lo desenterraron. Este fantasma ya venía manifestándose a la familia que he señalado que vivía en esa casa. Y una vez desenterrado, le dieron una digna sepultura, no cristiana, porque siglo I antes de Cristo, Cristo no había nacido, Cristo no existía en el mundo. No había nacido, pero le dieron una sepultura digna y a raíz de eso las manifestaciones que aparte de aparecerse a Atenodoro y por supuesto a la familia y de provocar fenómenos de muy diferente tipo, acústicos, gritos, movimiento de objetos, aquellos fenómenos Una vez hecho el enterramiento digno, la sepultura digna de ese cadáver, los fenómenos desaparecieron, cesaron. Claro, esto es muy interesante porque ¿qué vinculación puede tener? Pregunto, ¿qué vinculación puede tener un fallecido? Un espíritu, si consideramos que lo que se le apareció a Tenodoro fue un espíritu de un asesinado, que al parecer fue lo que ocurrió con este hombre encontrado en ese punto y que no estaba en paz, era un alma errante que no se iba de este mundo y se manifestaba para que se descubriera que había sido asesinado y por quién. Bueno, pues se supo. Se abrió una investigación, investigación que lógicamente no es comparable a la que se puede establecer, operar, activar hoy en día, pero se llegó a saber quién había sido el asesino o los asesinos de ese hombre que había sido vilmente enterrado boca abajo y con las manos atadas a la espalda, a 3 metros aproximadamente de profundidad. Vuelvo a decir que es un caso perfectamente documentado de Grecia, Atenas, del siglo I antes de Cristo. Es como si el alma del asesinado no pudiera abandonar este mundo porque no está en paz, porque ha sido, en este caso, asesinado y reclama justicia. En el canal de iVox, de Más Allá de la Realidad, ya habéis visto que hemos cambiado o he cambiado el nombre de este canal, en vez de La Hora de Santiago, canal Santiago Vázquez, lo he llamado Una Luz entre las Tinieblas, porque refleja muy bien la filosofía del mismo. Ahí tenemos una aportación, la monetización está abierta, Julián Olivera, que nos aporta 0,99 euros. Muchísimas gracias, Julián, por esa aportación con un super sticker que es un emoticón, una carita sonriendo. Gracias, Julián, por tu aportación. 0,99 euros de aportación a esta emisión y, por tanto, a este canal. Julián, muchísimas gracias. Profundamente agradecido por esta aportación y por todas las aportaciones que cualquiera de nuestros espectadores quiera realizar en esta noche de domingo, hoy 27 de agosto de 2023. Por tanto, ¿qué relación puede haber? Y no es un caso único. Ha habido muchos casos donde se relaciona un mal enterrado, digámoslo así, con manifestaciones paranormales que se dan hasta que se descubre lo que ha sucedido. Os decía que en mi canal de Más Allá de la Realidad, en iVoox, hay varios que no son míos y que posiblemente mañana llamará el director general para que sean eliminados. Canales falsos de Más Allá de la Realidad. Por favor, id al canal oficial mío, En ese canal hay un programa para fans, para mecenas, que es o que se llama el programa interesantísimo, todo se ha dicho, Justicia desde el más allá. Es como si en algunos casos el asesinado o asesinada no descansara en paz. No digo que sea así en todos los casos, pero como si no descansara en paz hasta que no se descubre lo que ha sucedido con su persona. Justicia desde el más allá. El que no sea mecenas o fan, ¿a qué está esperando? Ahí creo que son 19 episodios, programas, entrevistas, debates para el disfrute y el deleite de todos los amantes del misterio. Bien, dicho esto, os he contado el primer caso documentado de la historia del filósofo Atenodoro que seguramente muchos de vosotros no conocéis, pero que yo os cuento. Vamos a otro caso que es profundamente interesante, que este ya no es del siglo I antes de Cristo, es de los años 70, quizás principios de los 80, que algunos de vosotros conoceréis, pero muchos otros no, que es, en este caso, no hablamos de fantasma, sino que hablamos de espectro. El espectro conocido como el espectro de Sevilla. Es un caso que yo conocí de la mano del profesor, mi maestro, don Germán de Argumosa y Valdés, padre de la parapsicología en España, introductor de la misma en 1971. Conocí de su mano. Y luego en Radio Nacional de España, en mi programa y en el de Fernando, mi hermano, Sexta Dimensión, ahondamos sobre el tema y aparecieron testigos, concretamente un exalumno de ese colegio. Ahí tenemos a SGS Hugh, 2 euros. Gracias por compartir. A ver si me vuelvo a aparecer porque me desaparece enseguida. A ver si me vuelvo a aparecer para leer el superchat que podéis añadir en vuestra aportación un mensaje para mí o para esta gran familia santiaguista. A ver si me vuelvo a aparecer para leer porque decía gracias por compartir y ahí se ha quedado. Pues bien, en Radio Nacional de España expuse el caso, gracias por compartir su sabiduría, don Santiago. Muchísimas gracias, amigo, por tu aportación y, por supuesto, por lo que me dices en cuanto a sabiduría. Una cosa y otra cosa es la sabiduría. La sabiduría es superior al conocimiento. Vamos a ver qué pasa aquí. Que tenemos algún problema. No sé por qué. Si se corta, volvemos a iniciar. Bien, pues en Radio Nacional de España hubo una segunda parte del caso. Un segundo programa la semana siguiente. Porque se puso en contacto conmigo un ex alumno que había sido alumno del lugar donde sucedieron estos hechos y dio fe de que era verdad lo que allí sucedía. Don Germán viajó a Sevilla, ahí tenemos a Julián Olivera. Hola Santiago, soy el autor del libro Vamos a cazar tórtolas, la historia negra de Puerto Urraco. Quiero mandarte uno, tú me dirás. Escríbame por favor a más allá de la realidad 1994@gmail.com. Me dice quién es, me recuerda y yo le diré cómo me puedo hacer llegar ese libro sobre Puerto Urraco. Seguro que es interesantísimo. Gracias por su aportación de 5 euros. Gracias, muchísimas gracias. Y a ver si me vuelve a aparecer el mensaje. Ha aparecido, pero se ha ido enseguida. Bueno, dicho queda, amigo, gracias por la intención de enviarme su libro, que lo recibiré y lo leeré con muchísimo gusto, y también por su aportación. Escríbame a ese email, que es el email del programa, de los directos en YouTube y de iVoox, más allá de la realidad, 1994, el número, @gmail.com. Muchísimas gracias por esa aportación y por la intención, la deferencia, la atención de enviarme su libro. Ahí tenemos a Santos Torres Barajas, que nos envía un super sticker de 1 euro con un 1. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también por esta aportación dentro de lo que hacemos en este canal, en este directo tan apasionante, tan interesantísimo. Gracias, amigo, también a ti. Me permito la licencia de llamarte de tú por esa aportación de 1 euro. Toda aportación, sea mayor o menor, la agradecemos con todo nuestro corazón y muchísimas gracias por hacerlo, porque valoráis nuestro trabajo. Santos Torres Barajas, con un número 1, 1 euro. Santos, muchísimas gracias por tu aportación. Pues bien, el espectro de Sevilla es un caso que hay que anotar porque está relacionado con un tema que, al igual que os hablaba de los mal enterrados y que suele haber con cierta frecuencia manifestaciones de un mal enterrado, de un asesinado, de una mujer que ha sido violada y asesinada y que es enterrada, y otro tipo de muertes viles, asesinatos, que yo condeno. Ahí tenemos a Julián Olivera, 5 euros. Soy colaborador de la Posada del Cuervo, Francisco Julián Barragán. A ver si me vuelve a aparecer, porque el texto es que me desaparece enseguida. La Posada del Cuervo, un abrazo muy fuerte para Adrián desde aquí. Buen compañero, buen amigo. La Posada del Cuervo, un programa que recomiendo. Juan Julián Barragán, ojalá y pudiera entregártelo en persona. Ya hablaremos, un abrazo. Escríbame, por favor, escríbeme a ese email y ya cuadramos y vemos la forma de entregarme tu libro, que seguro que es interesantísimo. Gracias por tu aportación de 5 euros al canal y a este directo. Decía que el espectro de Sevilla es un caso que hay que anotar, porque al igual que los mal enterrados tienen esa incertidumbre de no dejar el mundo hasta que se sepa, se solucione, se dé a conocer, se descubra qué es lo que ha pasado con su muerte. También en el espectro de Sevilla, como en otros casos, se da otro asunto que no voy a adelantar, que voy a contar ahora mismo, pero no voy a adelantar. Buenas noches, David López, que entra en este momento en el directo. En la calle, a pesar de que el tiempo ha cambiado en general, pero hay muchas personas un domingo por la noche a estas horas en la calle, en una terraza o paseando. Buenas noches, Santiago. Qué alegría verle de nuevo. VG. Eso de VG, mis iniciales son SVG. Pues bueno, VG. Muchísimas gracias por estar ahí. El espectro de Sevilla. Don Germán fue invitado a Sevilla, al Ateneo de Sevilla, para dar un ciclo de tres conferencias, una sobre filosofía de la ciencia, otra sobre parapsicología y una tercera sobre exégesis o interpretación bíblica. En el Ateneo de Sevilla, que es un lugar donde, en fin, donde no entra cualquiera, donde no entraba en aquel momento tampoco cualquiera, y donde solamente eran invitados personajes o intelectuales de mucha talla intelectual. Y don Germán fue a Sevilla para impartir ese ciclo de tres conferencias. Dio su primera conferencia, dio su segunda conferencia sobre parapsicología y filosofía de la parapsicología, porque la parapsicología tiene su filosofía, como todas las ciencias. Yo cuando escuché ayer en un vídeo a una persona decir que la parapsicología es una pseudociencia, me eché las manos a la cabeza porque no sabe lo que está diciendo. La parapsicología no es una pseudociencia. La parapsicología es una ciencia reconocida como tal a finales de diciembre de 1969 por la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, una asociación rigurosísima que solamente admite en su seno a auténticas disciplinas científicas. Y por otra parte, la UNESCO recoge a la parapsicología dentro de la psicología también como disciplina científica. Por tanto, el que diga que la parapsicología no es una ciencia o que la parapsicología es una pseudociencia o una paraciencia, no sabe lo que está diciendo. Dicho esto, al final de la segunda conferencia se presentó un señor con un marcado acento británico, que le dijo: mire, profesor, he asistido a su primera conferencia sobre filosofía de la ciencia, he asistido a la segunda conferencia para comprobar, aunque tenía ya referencias sobre usted, para comprobar hasta qué punto usted me puede ayudar o me puede orientar acerca de algo que me ha ocurrido ya varias veces. Y después de escucharle, no me cabe la menor duda de que es usted una persona muy brillante, muy preparada y en quien puedo confiar. Y le contó lo que le había sucedido. ¿Qué le había sucedido a este director de, concretamente, es un secreto a voces, no es ningún secreto, se sabe, del Colegio Británico en Sevilla, que antaño había sido la casa de una familia con un típico patio andaluz, de una familia muy conocida, cuyo nombre lógicamente voy a silenciar, pero una familia muy conocida en Sevilla y en Andalucía y también en toda España, y que había pasado a ser la sede de un colegio británico. Este hombre era el director del colegio británico. ¿Qué le sucedió? Se lo explicó a don Germán, al profesor Argumosa. Se encontraba una noche de enero en su despacho. Y desde donde él estaba sentado, veía con la puerta abierta del despacho: buenas noches a Luigi, a, es un nick un poco difícil de pronunciar que tampoco alcanzo a ver. Bueno, buenas noches a todos los que os estáis sumando a este directo y también un fraternal saludo para todos los que vean este directo en diferido. Buenas noches a José Manuel, buenas noches, gracias por estar ahí, gracias a todos. Estaba en su despacho. Ya eran aproximadamente las 10 de la noche, él seguía trabajando y con la puerta abierta de su despacho, que desde el que veía el rellano y el principio de una escalera que descendía y que terminaba en un patio, el patio que he referido, el típico patio andaluz, con unas columnas, levantó la vista. Levantó la vista. ¿Y con qué se encuentra? Se encuentra con la visión de una chica rubia. Y hubo algo que le llamó la atención, mucho. Y fueron dos cosas. La primera, su indumentaria, su vestido, que no correspondía a la época, era un vestido antiguo. Y por otra parte, le llamó la atención que a esa hora no quedaba ni un solo alumno en el colegio. Y por otra parte, que en ese rellano que él veía desde donde estaba sentado, iba como deslizándose. Es decir, que no caminaba y que no tenía pies. Esto es frecuentísimo en apariciones de tanto de fantasmas como de espectros. Y entonces se levantó movido por la curiosidad, lógicamente. Tenía un perrito con él, su perrito, que era ciego, se lo contó todo a don Germán, y el perrito, aun siendo ciego, estaba temblando. Es decir, que de alguna manera podemos inferir que aquel perrito que era ciego estaba captando, estaba de alguna manera percibiendo la paranormalidad de lo que estaba sucediendo. Y se acercó a la puerta. ¿Y qué vio? Vio a la chica que ya había empezado inicialmente a descender esas escaleras, pero no bajaba las escaleras de peldaño en peldaño, sino que descendía sin tener pies, descendía como si se deslizase por un plano inclinado, unos centímetros por encima de esos peldaños. Y con estupor vio cómo al final de llegar al final de la escalera, abajo, junto a una de las columnas, ahí, al igual que en el caso del fantasma de Atenodoro, se hundió en un punto como si se hundiera igualmente en arenas movedizas. Se hundió ahí. Claro, esto le sorprendió. Este director de este colegio británico era completamente incrédulo. Le dijo a don Germán que hasta ese momento él siempre había pensado que estos fenómenos llamados parapsicología o paranormales eran poco más o menos, le dijo, que cuentos infantiles, sencillamente. Pero que, le dijo, a raíz de haber vivido lo que había vivido, no solamente ese año, sino que se produjo siempre en el mes de enero. Este es un dato muy importante porque hay muchas manifestaciones que se dan siempre, o casi siempre, en la fecha del año en la que han sido asesinados o en su cumpleaños, en fechas señaladas para el difunto. Y le ocurrió varios años, siempre aproximadamente, no siempre el mismo día, pero aproximadamente en el mes de enero. Le dijo don Germán que después de haber vivido varios años la misma experiencia, que había que prestarle, a pesar de su pasado escepticismo, que había que prestarle a la parapsicología toda la atención del mundo, que era una ciencia importantísima y que merecía toda la atención de los intelectuales y sobre todo de los estudiosos, de los que estudiamos, entre otras cosas, la fenomenología paranormal. Claro, se abrió una investigación porque ese rellano, antes del rellano, lo que había sencillamente era un pequeño tramo y una puerta, atención con esto, una puerta que estaba condenada, que estaba sellada. Es decir, que no se podía ni entrar ni salir a través de ella. Y que antaño, cuando esa familia vivía en esa casa, daba acceso o salida a la capilla. Esto es muy típico, no solamente en Andalucía, en casas de familias solventes económicamente, tener una pequeña capilla, si son creyentes, en la casa. Esta puerta estaba sellada, es decir, que ese espectro, y hablamos de espectro porque el espectro no interactúa nunca con el testigo, está en su propio mundo, parece o da la impresión de que ignora por completo el medio circundante, no presta ninguna atención, no se relaciona ni siquiera con una mirada ni con un gesto, está en su propio mundo, como si fuera ajeno ese espectro a todo lo que le rodea. Con mucha frecuencia, haciendo el mismo recorrido, apareciendo en un mismo punto, siguiendo un recorrido y desapareciendo en el mismo punto. Era el caso de este espectro, de esta chica. El fantasma sí. El fantasma interactúa, el fantasma establece una relación con el testigo, establece una relación, hay una conexión, ya sea una mirada, un gesto, como en el caso del fantasma de Atenodoro, un gesto, un guiño, a veces una comunicación verbal directamente o telepática, es decir, que hay un nexo de unión y un contacto entre el testigo y el fantasma, pero el espectro no. El espectro ignora por completo al testigo, como si no le viera. Estas son las diferencias principales entre fantasma y espectro. No es lo mismo. Hay algunos, incluso dentro de la parapsicología, que confunden fantasma con espectro. Una cosa es un fantasma y otra cosa es un espectro. Esto se repitió varios años y es cuando el director de este colegio británico, sabiendo que don Germán iba a Sevilla, aprovechó para primero cerciorarse de la calidad intelectual, rigor, seriedad, etcétera, de don Germán y ponerlo en sus manos. Se abrió una investigación donde jugó un papel importantísimo el por entonces cronista de Sevilla, un hombre que conocía de Sevilla todo lo habido y por haber. Por eso era cronista de Sevilla. Jugó un papel importantísimo y con los datos que aportó el testigo, fue un elemento esencial la indumentaria, el vestido, cómo era el vestido de aquel espectro, de aquella chica. Este director, el testigo, lo describió viendo fotografías de años y décadas pasadas y dijo: este estilo es el vestido que lleva el espectro que yo he visto. El cronista de Sevilla dató aproximadamente el vestido que se llevaba de moda en Sevilla entre los años 1919 y aproximadamente 1921. Pues bien, en 1921, una de las hijas de esta conocida familia se había, en 1921, cuando dató el cronista de Sevilla aproximadamente la fecha de ese vestido que se llevaba entonces, entre 1919 y 1921. Pues bien, en 1921, una hija de esa familia la habían encontrado muerta en la capilla de donde salía el espectro. La habían encontrado muerta, se había suicidado clavándose un puñal en el corazón por un desengaño amoroso que le afectó profundísimamente hasta el punto de quitarse la vida. ¿Qué les parece? Es un caso, es uno de los casos que yo he conocido, documentadísimo de principio a fin, con nombres, apellidos, familia, lugar, hechos, lo que ocurrió, había habido un suicidio en la capilla, que era de donde salía, como he dicho, el espectro, y desde 1921, aquella chica, su espíritu, si hablamos en hipótesis, como hipótesis, hacía una y otra vez el recorrido, el mismo recorrido, saliendo de la capilla, lugar donde se suicidó, donde se quitó la vida, avanzando por el rellano, bajando las escaleras y hundiéndose junto a una de las columnas en el patio. Claro, aquí, al igual que los mal enterrados, caben preguntas. El suicidio. Hay algunos personajes en España y fuera de España muy importantes, unos más, otros menos, que nos dicen erróneamente, no hagan caso, por favor, que el suicida, y esto quiero reseñarlo, que el suicida, una vez que consuma dicho acto, que es completamente en el más allá, acogido, recibido dulcemente, entendido. Claro, si vamos, si acudimos a la fenomenología paranormal, como por ejemplo este caso, el espectro de Sevilla, vemos que no es así. La mayor parte, por no decir todas, las doctrinas espiritualistas, por supuesto las religiones, condenan el suicidio. El Ser Supremo, Dios, sabe lo que le ha llevado a esa persona a quitarse la vida, que es ir en contra de un instinto primario en el ser humano, como es el instinto de supervivencia y de conservación. Se va en contra. Luego la persona está sometida a una presión psicológica y un estado anímico deplorables. Deplorables, quiero decir, está hundida la persona. Solamente Dios puede juzgar cada caso. Podemos pensar, que el suicidio tiene una repercusión en el más allá. Pues no solamente en espectros, en apariciones, en almas de lo que llamamos purgatorio, sino por ejemplo también a través del fenómeno de las psicofonías. Aquella mujer, estoy en el puente y no puedo tirarme, se había suicidado tirándose desde un puente. Aquel chico que se disparó un tiro con una escopeta. Y que el padre Leo Smith grabó, o fue Raúl Ibe, quiero morir y no puedo, fue lo que se grabó en la habitación donde se había suicidado. Yo les dejo el caso ahí. Pero desde luego es un caso sumamente interesante y que nos hace pensar. Nos hace pensar porque las consecuencias del suicidio, según esta fenomenología, o al menos la que yo conozco, no se debe cometer. Y es algo que, les digo a ustedes, puede ser que entre los que me están escuchando y viendo y los que me vean después, se estén planteando suicidarse, pero yo les digo que por favor, no lo hagan. A juzgar por la fenomenología paranormal que yo he manejado y manejo, el suicidio no suele traer en el más allá buenas consecuencias. Esta es la realidad. Por tanto, no escuchen, no hagan caso de esas personas que dicen que el suicida se ha acogido con amor, benevolencia, comprensión, empatía, dulzura y todo lo que ustedes quieran. Ustedes imagínense a una persona que está atravesando una depresión. Una depresión más grave o menos grave. Y que escucha o lee esta opinión de alguien influyente, de alguien conocido, en mayor o menor medida, en un medio de comunicación, donde sea, y escucha esto. Pues le estás dando la salida a su estado anímico y psicológico, sin, por supuesto, que vaya por delante, incitar a la persona al suicidio, pero le estás diciendo que no pasa nada. Y la persona que está deprimidísima dice, pues allá voy, lo hago. Esto es muy grave. Es muy grave porque está en juego la vida de una persona o de las personas que se están planteando el quitarse la vida. Que sepan que después continúan existiendo. Y que, por tanto, solamente Dios, el Padre, nuestro buen Dios, es el único que puede saber hasta qué punto la persona era consciente o no era consciente, o hasta qué punto era consciente. Es el único que puede saber milimétricamente cada caso. Pero en líneas generales, no me cansaré de hablar también de este tema, lo he hecho y mucho. Hemos evitado, con la gracia de Dios y su ayuda, hemos evitado en oyentes, espectadores que nos han escrito, hemos evitado suicidios y, pasado algún tiempo, nos han agradecido. Las gracias hay que dárselas a Dios. Nosotros somos meros instrumentos. Pero anótenlo, por favor. Llevamos de directo 1 hora y 10 minutos. Dios mío, permítame que beba un poco de refresco de cola. Bueno, vamos con más casos, que son apariciones premonitorias de muerte. Hay dos, por ejemplo, hay dos. Tengo aquí apuntado una escaleta. Algunos me habrán escuchado hablar de ello, otros no. Para eso, sobre todo, va y para los que ya lo conozcan, recordárselo. Yo conocí un caso de primera mano. No voy a decir dónde, pero por parte del personal sanitario que trabajaba y que había trabajado en ese hospital. El fantasma, porque era un fantasma, no era un espectro, puesto que interactuaba con los testigos, el fantasma era o se le conocía como la niña de las coletas. Concretamente, se aparecía habitualmente en la tercera planta del hospital. Pero voy a contarles un testimonio de una sanitaria de primerísima mano, puesto que atendió a la paciente. Y que pone un poco los vellos de punta o los pelos de punta. Llega una mañana a las 8 de la mañana, su turno de trabajo, un poco antes, se cambia y va a la habitación de una mujer ya mayor que no revestía verdaderamente gravedad y entra a la habitación, sube la persiana. Esta mujer, la paciente, era ciega y le pregunta: bueno, pues, ¿cómo ha pasado la noche? Y le dice: uy, hija mía, no sabes qué noche he pasado. Pues, ¿qué ha ocurrido? ¿Se ha encontrado mal? ¿Ha pasado algo? ¿No tenía en el parte ninguna incidencia? Dice: una niña. Por la voz, claro, no veía. Una niña que ha estado toda la noche entrando y saliendo de la habitación, diciéndome y preguntándome que si quería jugar con ella a la pelota, que quería jugar conmigo. Claro, la sanitaria se quedó de una pieza. Y aquella mujer, antes de 24 horas, inexplicablemente, médicamente, no había motivos, empeoró, empeoró, se puso gravísima y se murió. Se murió. Hay otro caso. Bueno, tengo que decir que esta niña de las coletas que otros pacientes, y me dio testimonio también otra sanitaria que había conocido casos en ese hospital, en la tercera planta, quien veía, es que era infalible, no fallaba. Quien veía a la niña de las coletas antes de 24 horas, siempre, 24 horas, antes de 24 horas, moría. Moría. En este caso, no fue el caso que les he contado, no fue. En la cuarta, en la tercera planta fue en la cuarta, pero me da igual. Esta niña se descubrió que en ese hospital, que voy a omitir lo que había sido en el pasado, para evitar que sea identificado y demás, había muerto de tuberculosis una niña rubia con tirabuzones que era precisamente la que se aparecía después de la Guerra Civil Española. Unos pocos años después. Y pasado el tiempo, se seguía apareciendo donde había fallecido. Se supo que son cosas de la edad. Tenía una amistad especial con otro chaval que se marchó porque se había curado y allí se quedó la pobre niña sola, sola sin su amiguito, sin su amigo y se agravó su enfermedad. Y murió de tuberculosis. Hay otro caso, también de una niña, no voy a decir dónde, la niña del vestido rojo, así es como la conocen. Me acuerdo una mañana, estaba yo en una cafetería. Y por aquello de la televisión me conocieron. Y se acercaron un grupo reducido. Creo que eran tres y el que me hablaba era uno que llevaba la voz cantante, que me contó esta historia. Y luego otra persona, cuyo nombre lógicamente voy a omitir, que también me contó el mismo caso, que corroboraron estos sanitarios. Es un hospital de cuidados paliativos. Y lo mismo, es una niña que aquí no tengo constancia de que muriese en ese hospital, pero de lo que sí tengo constancia, y me acuerdo que el hombre que me contaba el tema en la cafetería, decía, es que se me ponen los pelos de punta y hacía así con el brazo. Yo rezo para que nunca se me aparezca, porque todo aquel que ve a esta niña que va vestida con una indumentaria, con un vestido rojo, exactamente igual que la niña de las coletas, a las 24 horas como máximo, la persona que la ha visto muere. Y no falla. Tampoco falla el caso de la niña de las coletas. Es decir, son apariciones premonitorias de muerte. Y claro, esto implica que la aparición, si es un espíritu, en hipótesis, ese espíritu es una o son niñas fallecidas, esto implica que la aparición conoce el futuro de la persona, sabe, haciendo filosofía de los fenómenos o del fenómeno, en este caso, sabe que esa persona a la que se le aparece va a morir. Y claro, esto entraña un problema filosófico muy grande en cuanto al determinismo, porque ¿cómo una causa paranormal puede conocer, saber que esa persona va a morir? Porque se le aparece y muere antes de 24 horas. Y en algunos casos nada o muy poco hace presagiar que esa persona va a morir. Pero sin embargo muere. ¿Es la aparición quien provoca la muerte? No. En ningún caso. En ningún caso. No existe en la historia de la parapsicología ni un solo caso donde una causa paranormal directamente haya provocado, digo directamente, haya provocado la muerte de una persona. Hay una ley, es como si hubiera una ley, que no permite que una causa paranormal, si son difuntos, intervenga, opere, active o ejecute la muerte de un vivo, la muerte de una persona. No existe ni un solo caso. Otra cosa es que puedan inducir a la muerte de la persona. Esto es diferente. Que puedan, por ejemplo, influir en el psiquismo de la persona para que se quite la vida. Esto, por ejemplo, en el ámbito de la demonología, es plausible. Se sabe. Y los que también nos dedicamos al estudio de la demonología y de la exorcística, sabemos que es así. Yo no soy demonólogo, soy un estudioso también de la demonología, pero no soy demonólogo. La palabra demonólogo es una palabra muy grande, que entraña muchísima responsabilidad y al mismo tiempo verdaderamente cierto peligro o en ocasiones un gran peligro. He impartido cursos, he hablado en televisión, en radio, aquí, en podcast del tema, pero la palabra demonólogo, no digamos exorcista, eso está reservado para los que son verdaderamente exorcistas. Cualquiera no puede. Solamente un exorcista. Cuando hay una persona que está poseída, debe ser un exorcista que ha sido nombrado y designado como tal, quien ejecute el exorcismo. Hacer lo contrario verdaderamente es una temeridad y te la juegas. Porque los exorcistas, hablo de sacerdotes, no de charlatanes, que dicen que son médiums, clarividentes, exorcistas, son de todo. No, hablo de sacerdotes católicos o no. En la Iglesia Ortodoxa existe el exorcismo. En el judaísmo existe el exorcismo. Pero hablando de la Iglesia Católica, el sacerdote, primero es un sacerdote que ha recibido el orden sacerdotal, el poder sacerdotal, y que se ha preparado concienzudamente para ejercer el ministerio del exorcismo. Y claro, solamente esa tarea, cuando hay una posesión diabólica, está reservada para un exorcista que está preparado para ello, porque hay que estar muy preparado, porque te enfrentas a una causa diabólica, preternatural maligna, una causa demoníaca, que son muy fuertes, no más que la luz, ni más que Dios, ni que lo divino, pero que son muy fuertes, muy violentos, enormemente agresivos, malos, y me quedo corto, perversos, que son los que denominamos demonios, los ángeles caídos. También se habla de espíritus impuros, espíritus inmundos, malos espíritus. Entiéndanlo como quieran. Pero el exorcismo está designado y destinado únicamente a un exorcista. Exorcistas o grandes exorcistas, el padre Cándido Amantini, por ejemplo, maestro de otro grande que tomó su relevo cuando éste murió, el padre Gabriel Amor. Por ejemplo, y puedo nombrar otros exorcistas ya más recientes en el tiempo, pero no con tantísima experiencia como el padre Cándido Amantini o como el padre Gabriel Amor. Entonces, mucho cuidado, mucho cuidado. Conocen, por tanto, el futuro de la persona. Saben que esa persona, la causa paranormal es selectiva, sabe que esa persona va a morir y se aparece. Y la persona muere. Otro caso, La famosa monja del hispano. El hispano, que todavía existe, ha sido remodelado y convertido en otra cosa, pero el hispano fue un hospital en la sierra madrileña que se construyó para albergar, para tratar, como hay muchos hospitales en la Sierra de Madrid, por el aire tan puro, para tratar enfermedades del aparato respiratorio. Ese hospital estaba, aparte de los médicos, al cuidado de una orden religiosa de monjas. Pues bien, es muy sencillo. Hay, unos dicen que fantasma por la descripción, porque ha interactuado con ellos, y otros dicen que espectro porque aparece siempre en el mismo punto, haciendo un mismo recorrido y desapareciendo en el mismo lugar. Yo me encontraba una noche, lo cuento muy rápido, me encontraba una noche sí, en un disco pub tomando un refresco de cola y en un momento determinado se abrió la puerta, era de noche, tampoco muy tarde, y aparece un grupo, no precisamente pequeño, de hombres jóvenes todos, hombres y mujeres, ataviados con vestimenta de sanitarios. Y bueno, después de unos minutos, pues yo miré, me miraron, me reconocieron una vez más por la televisión y percibí o vi que estaban hablando entre ellos y dos, si no recuerdo mal, pero era una persona la que llevaba la voz cantante, se me acercó a la mesa donde yo estaba y me dijo: ¿Es usted Santiago Vázquez? Digo: Sí, soy yo. Mire, yo trabajo en lo que fue el hispano y lo que me vino a decir, en resumidas cuentas, es que la monja se seguía apareciendo, que seguía existiendo una actividad paranormal en el lugar. Me dijo que los ascensores de madrugada subían y bajaban y que se había llamado a los técnicos, que no había explicación, que nadie se atrevía en solitario, que tenían que bajar o subir de dos en dos, creo que era la segunda planta, si no recuerdo mal, porque en esa segunda planta no pocos, tampoco decenas, pero unos cuantos habían visto a una monja que aparecía siempre en el mismo punto, se movía al igual que en el espectro de Sevilla, no tenía pies y esto es un dato muy característico, que no tenía pies, que se deslizaba a unos metros, perdón, metros, centímetros del suelo, que hacía un mismo recorrido, ataviada con el hábito que llevaban las monjas que cuidaron de los enfermos cuando era hospital para enfermos del aparato respiratorio y que desaparecía después de hacer ese recorrido en el mismo punto. Y aparte, había otros fenómenos en el lugar. Yo visité el hispano con mi hermano Fernando y con otro Fernando la primera vez que yo tenía 16 años recién cumplidos, o 15, no, 16. Hay en el canal de Más Allá de la Realidad, en iVoox, hay, no sé si, seguro un programa, a lo mejor dos, no recuerdo, con audios de aquellas visitas al hispano, que fíjense si hace años, 1989, julio de 1989, la primera visita y la segunda visita al hispano, que estaba totalmente derruido, abandonado. Fue en 1990, también en julio, con Enrique Muro, mi gran amigo del alma, con Enrique Muro y con mi hermano Fernando Vázquez. Ambos ya no están en este mundo, están en el otro. Pues bien, grabamos, haré un programa en iVoox. Grabamos algunas psicofonías muy interesantes en la segunda visita. En la segunda visita, y nos entrevistamos con algunas personas en un espacio de tiempo que habían visitado el lugar. Yo esto lo conocía desde los años 80, cuando era un chaval que venía los veranos, y por entonces los mayores, parejas o grupos de amigos que se iban al hispano a divertirse, ya me entienden, pues ya se hablaba por entonces, en los años 80, principios, mediados, se hablaba de la famosa monja. Pues estos sanitarios me dijeron, se lo contamos a usted porque le hemos conocido y sabemos que se dedica usted a esto, pero que sepa usted que por si le sirve, me dijeron, por si le sirve, que los fenómenos se siguen produciendo. Es decir, que hay actividad, lo que me estaban diciendo es que había actividad paranormal en el lugar. Esto fue, pues yo no sé si fue en 2012 o 2013, más o menos. Ahora no lo sé, no tengo ni idea, porque no se puede visitar el lugar, se ha reformado, es otra cosa, pero aquellos sanitarios ya trabajaban en ese centro y bajaban porque tenían un descanso. Bajaban del hispano a un lugar muy conocido donde yo vivo para tomar algo y volver a hacer turno de madrugada. Pero se acercaron a mí y me dijeron, pasa esto, que usted lo sepa, que usted lo sepa. Una monja, la pregunta es, ¿qué hace una monja siempre la misma, con la misma apariencia, con la misma cara, con la misma indumentaria, que coincidía con las que habían cuidado a los enfermos en su día? ¿Por qué La pregunta es en este caso, y también en el de la niña de las coletas y en el de la niña del vestido rojo. ¿Por qué la monja se seguía apareciendo y apareciendo una y otra vez? Y hemos de achacarle los fenómenos paranormales a la monja. No necesariamente. Pero sí que puede existir un nexo de unión entre la aparición fantasmal o espectral, porque más bien por los testimonios que recogí se comportaba como un espectro más que como un fantasma. Todavía seguía vinculada al lugar donde trabajó, donde llevó a cabo su labor, donde ella cuidaba de los enfermos, se comportó mal, hizo algo. Las preguntas que surgen son muchas, pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se seguía manifestando? La monja del Hispano. Primera visita nuestra, julio del 89. Segunda visita, julio del 90. Nosotros no vimos a la monja. Pero luego, en cuarto milenio, se hizo, creo que en dos ocasiones, una seguro. Estaba mi hermano Fernando y también salió en cámara. Vino Gerardo Peláez, compañero al que mando un abrazo muy fuerte, que tengo un gran cariño, que siempre ha sido mutuo. Y entonces vino como reportero y llegamos hasta el Hispano, no se podía entrar. Pero nos quedamos ahí, en la verja. No se podía grabar, no se podían grabar psicofonías. Pero bueno, contamos el testimonio en Cuarto Milenio de lo que nosotros, sobre todo en la segunda visita con Enrique Muro y Fernando, Fernando Vázquez, mi hermano, las dos visitas que habíamos hecho en el lugar, la historia del lugar, en fin, ahí está. Bueno, no a ir terminando del todo, pero algo que he mencionado a Enrique Muro, mi gran amigo, que nos ocurrió una noche de verano, yo no le he encontrado explicación, él tampoco, pero ¿qué ocurrió? Estábamos en un parque de noche, hablando, noche de verano, estrellada. Y en un momento determinado, Enrique me dice, pero mira, y vemos a unos 20 metros, 25 como mucho, no más. Yo no sé lo que era aquello. Era un hombre joven, pero todo él, esto les va a sonar muy raro, Enrique se decantaba por la hipótesis extraterrestre, plateado, es decir, no llevaba una camisa y un pantalón, no. como de plata, de aluminio, algo así, algo parecido. No despedía ningún tipo de luminosidad, pero leímos perfectamente porque había farolas de sobra y fue visible. Iba, una vez más, a unos centímetros por encima del suelo. No se le veían, no solamente los pies, sino gran parte de las piernas. Es como si la aparición, cuando se producen fantasmogénesis o fantasma apariciones, fantasmas, es como si la aparición quisiera resaltar aquellos miembros que resultan más importantes, sobre todo el rostro, claro. Pues prácticamente no tenía piernas, iba a unos centímetros, unos cuantos, no pocos, del suelo, cruzó delante de nosotros, ya digo, a unos 20, 25 metros, y después de un recorrido que no fue corto y que pudimos perfectamente observar, tanto Enrique como yo, ahí tenemos a Francisco Fernández, una aportación de 2,49 euros. Francisco, muchísimas gracias por esa aportación. Te lo agradecemos muchísimo. Como a todas las personas que han aportado esta noche, están aportando. Gracias, Francisco Fernández, que siempre no está obligado, que no se sienta, Francisco, no te sientas obligado. Aquí no obligamos a nadie. El que lo da, lo da porque quiere. Nada más. Aquí no obligamos a nadie porque quiere y porque puede. Que nadie se lo quite para comer o para cosas que son esenciales. Las aportaciones son voluntarias y lógicamente está el programa tremendo, dice Isabel Vázquez. Francisco Fernández dice encantado. Francisco, gracias. Gracias. Gracias como a todas las personas que han aportado hoy, que puedan aportar en lo que queda de directo y en sucesivos directos lo que cada uno quiera, pueda aportar. Bueno, pues el hombre, yo le llamo el hombre de plata. Me pregunta Saray si quedo con los seguidores. Sí, con algunos sí. Me gustaría contarle mi historia en privado, me dice Saray. Pues Saray, escríbame diciéndome quién es, a la dirección del programa, cuando alguien te pide un contacto y una experiencia, contar una historia, una vivencia, entiendo, pues nos ponemos en contacto a través del email, más allá de la realidad, 1994 arroba gmail.com. Más allá de la realidad, 1994 arroba gmail.com. Me dice quién es. Saray, pues escríbame. Me dice que me conoció hace unos meses, que no sé, me dice cómo ha cambiado su vida. Me alegro muchísimo, Saray. Me alegro muchísimo. Y por supuesto que, pero desde que era muy joven, no con todo el mundo, hay que tener cuidado, pero claro que he tomado café con una madre y una hija, recuerdo, con bueno, familias unas cuantas, que he acudido a su casa, que me han invitado y luego hemos entablado amistad. Oyentes, sí. Yo no me encierro en una urna de plata ni en una jaula de oro. Y sí. Sí, sobre todo cuando alguien ha experimentado como Sarai una metanoia, una transformación, y te pide que quisiera contarte personalmente una historia. Bueno, pues escríbame o escríbeme, Sarai, y cuadramos un encuentro. Estaré encantado, al igual que con cualquiera de ustedes. Uy, qué bonito lo que dice Sarai. Los programas de Santiago sanan el alma. La humildad ante todo, madre de todas las virtudes, la gloria. Se crea o no, yo estoy, no es que creas que estoy convencido, la gloria para Dios, siempre miro hacia arriba, la gloria para Dios y los demás. Yo al menos soy un instrumento, no porque sea un visionario, un profeta, un mesías, nada de eso. Soy una persona normal, como yo digo, pero que muy normal. Sí me han pasado muchas cosas en mi vida. Y es muy bonito, como dice Paniquero, lo que dice Sarai, que mis programas sanan el alma. He de decir desde la humildad y la modestia que es opinión también de otras personas. ¿El por qué? Bueno, yo sí lo sé. Pero Jesús de Nazaret está presente. Sí, está Buenas noches, presente. Santiago. ¡Hombre! Pilar, así mira, me das tiempo para beber un poco de refresco de cola. Por cierto, bueno, A ver, estaba habla un poquito más alto porque no se te va a oír. O ponte, si quieres, aquí, ahí, ¿vale? entrando, Santiago, A porque ver, ¿qué pasa? primero, Cuéntame, tráeme buenas nuevas, sí, buenas como noticias. decía el gran padre Pío, paz y bien. Exactamente. Que Paz, estás. pax et bonum, en Estás latín, paz y guapísimo, bien. ¿eh? Guapísimo. Que estoy guapísimo. Guapísimo. Bueno, pues muchísimas gracias. Enigmático. Pero menuda noche, porque es un programón Sí, es muy como. La interesante. verdad es que estamos expectantes, es interesantísimo. Pero quiero entrar en el chat desde el principio, no se me permite. Y el moderador me ha dicho que todo perfecto, que no se me lee. Entonces, bueno, llevo dando opiniones y consejos y no se me lee. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, contestando a oyentes y temas y no se me lee. Entonces, claro, he llamado al moderador, me ha dicho que no hay, no había ningún problema, pero que es verdad que no se me lee. A lo mejor puede ser el teléfono móvil o alguna cosa, ya ¿No? lo miraremos a ver qué ocurre. Que desde aquí, desde detrás de la cámara, quiero saludar a todos, decirte que enhorabuena, porque son programas magistrales. Don Santiago Vázquez, excepcional, siempre brillante, todo sabiduría, conocimientos, como te dicen, Yo me callo. un gran maestro, y por eso pido por favor a los amigos, cada uno es libre, pero creo que por respeto y valorar a don Santiago Vázquez y a su trabajo y su calidad de profesional, merece, hombre, unas aportaciones, ¿vale? Bueno. Yo lo digo porque, hombre, a veces me pongo muy triste, porque todos podemos, ¿vale? Son cada uno lo que pueda, pero, hombre, es un trabajo valoradísimo, de un gran trabajo, ante una cámara en un directo, exponiendo sus conocimientos, su sabiduría, y hombre, pues sí se agradece que nuestros amigos que están ahí detrás de las cámaras, pues hombre, siempre levantar el canal y valorar el trabajo de don Santiago, se agradece, Santiago, ¿por qué decir que no? Pero bueno. Gracias, amigos, a todos los que habéis aportado, a todos los que echáis una mano, unos más, cada uno lo que pueda o lo que quiera, porque creo que hoy en día todo el mundo puede un poquito y poner un poquito, un granito de arena, y así se hace una montaña. Si todos los que estamos pusiéramos un granito chiquitito, la montaña va para arriba, como las pirámides de Egipto, que granito a granito, mira qué pirámides. Por eso, que gracias a los amigos que han aportado, porque, hombre, es de valorar que están ahí y al menos lo que puedan, poco más, pero tienen, ¿no?, la mano de decir, hombre, aporto, ¿vale? Para como dar muestra, ¿no?, de que todos podemos hacer lo mismo. Pero bueno, cada uno es libre. Y sigamos escuchándote, Santiago. Y ya te preguntaré yo en otro programa, porque el tema peleagudo de las apariciones. Han preguntado, apasionante, interesantísimo. Ha preguntado Manuela, creo, sobre el Palacio de Linares, nada menos. Uf, programa aparte. Programa aparte, Manuela. Programa aparte. Porque en el Palacio de Linares, don Santiago, que ha estado y ha vivido, ¿no?, las experiencias allí. Ahí tenemos Francisco Fernández, que envía 5,99 euros. Muchísimas gracias, Francisco Fernández. Pero que por favor nadie se vea obligado. No, no se obligado, a nada. Yo, por Santiago, favor, Francisco, muchísimas gracias. Gracias, con Francisco, todo el corazón. De corazón. ¿Por qué? Porque tú sabes, Santiago, que cuando uno hace un trabajo, esto es un trabajo, ¿vale? Ante una cámara, en un programa. Bueno, es un esfuerzo. Es un esfuerzo, ¿eh? No se puede poner uno delante de una cámara sin ningún papel, sin ningún nada, contertulio. No tiene nada, ni guión, ni colaboradora, ni gracias, nada. Francisco. Entonces, muchas gracias, bueno, hermano. Pues, Santiago, tú me entiendes, ¿no? Que siempre se agradece que, hombre, un poquito, cada uno lo que pueda, pero siempre se puede, Santiago. Porque yo creo que si estamos todos los que estamos, cada uno aporta, es que me da igual, un céntimo, ¿vale? Pero es valorar a don Santiago lo que aporta a este canal, y por eso yo he entrado, a que estaba, hombre, que merece, ¿no? Merece, por primero, por quién es, segundo, porque lo que da la sabiduría, conocimientos, es un directo, un gran programa. Y bueno, merece, como todos los trabajos, hombre, pues una valoración, ¿no? ¿Cómo se valora? Pues aparte de escuchándole, que está muy bien, pero aportando, porque además es vital, es necesario para levantar este gran canal, ¿vale? Y Santiago, nada más. ¿Qué te parece el tema? El tema apasionante e interesantísimo. ¿Tú crees en los fantasmas y espectros? Yo, personalmente, a ti te han preguntado, oyentes, que si tú habías tenido o habías visto una manifestación de ver a alguien, a algo. Sí, sí, la he tenido. Y que la contaras. Eso sí, al principio del programa. Ya lo contaré en otra emisión. Yo, personalmente, sí, yo creo. Yo soy de las que creo a medias. Es decir, soy mitad escéptica y mitad, porque yo, hasta que no lo vea con mis ojos, no me lo creo. Tú eres como el apóstol Tomás, pues, que dijo, hasta que no meta mis dedos en sus llagas, no lo creeré que se ha aparecido el Señor. Pues puede ser que, y cuando se apareció Jesús, ya le dijo Tomás, le reprendió. Pues a ver, Santiago, que a veces yo digo, a ver si me ocurre algo de este tipo de experiencias, para que yo diga. Dice Freud, Pilar es la voz de la conciencia del canal. ¡Qué bonito! Freud. Freud. Sí, sé quién es, Freud. Yo le llamo Freud, es un gran amigo, hombre. Como todos. Como todos. Todos muy, son muy, muy buenas personas. Pero hay algunos que son más entrañables. Uh-huh. Paniquero, no me olvido. Paniquero es un veterano. Pentocho. Un abrazo, Paniquero. Pentocho. Pentocho. Isabel Vázquez. Juan Olivera, sí. Apuntan, no fue la chica de la curva, fue la chica de la A6. que dice que fuiste testigo de ello. Cierto, ¿quién lo ha dicho? Se lo dio Paniquero García. Paniquero, cierto es. Tremendo, tremendo. Pero esto ocurrió en el año 99. Exactamente. No, 23 de noviembre de 1999. ¿Íbamos en el coche de papá o en el otro? El de papá. Vale. Sí, eso es verdad, amigos. Eso es verdad, mira, me lo ha recordado Paniquero. Pues mira, es la única experiencia y el quema. El quema psicofonía de mi hermano fallecido en paz descanse, Fernando, el gran Fernando Vázquez, la voz, el Sinatra de las ondas, querido y amado siempre. Ahí tenemos a Begoña Morena, 5 euros. Gracias, con Begoña, un verdad. Super sticker, Begoña, gracias. Un número uno aquí. Sí, gracias, un uno. ¿Verdad? Amigos, porque gracias, sí. Begoña, por tu aportación. Cierto es. Muchas gracias. Que se agradece. Muchísimas gracias. De verdad, porque, hombre. Un abrazo, Begoña. Todo vale y toda aportación es vital y necesaria, ¿vale? Cada milésima granito de arena de cada uno de vosotros, amigos, es ayuda, ¿vale? Entonces, bueno, a ver si de una vez conseguimos lo que Santiago Vázquez merece. Y bueno, lo de la A6, el quema de Fernando. Hecho así, muy escéptico. Ya, pero bueno, todo llegará, Santiago. No, no tardará, pero porque es justicia. Y cuando en el mundo hablamos ya, no de la justicia divina, que la hay, sino la justicia aquí. Ya, pero cuando te niegan el trabajo. Ya, pero por eso te digo que cuando llega la justicia, yo te entiendo. Y es injusto, muy injusto. Y hay mucho sufrimiento, hay muchísima injusticia con don Santiago Vázquez, mi hermano, a nivel profesional. Y eso, mi hermano, bueno, porque tiene unos valores, tiene una fuerza interior, unas creencias, una moral. La que él me da. Ahí lo tienes. La que el Señor me da. Y él tiene unos valores de ética, moral, pero otra persona... Otro profesional como él, que no lo hay, no hubiera aguantado la arma. Ni lo hubiera permitido. Pero él ha esperado a que... Permítame que beba agua. No, por favor, no faltaría más. Pero bueno, se ha hecho mucho daño. Sé que es mejor en un vaso, pero... Bueno. Así a morro, como el botijo. Aquí, en directo, el gran Santiago Vázquez bebiendo... agua, tan sencillo como beber agua, que es muy sano, por cierto. Y la Coca-Cola, además, la bebes sin cafeína y sin azúcar. Bueno, perdón por decir Coca-Cola, hombre, faltaría más. Refresco de cola. De cola, se me ha escapado. No, que estabas hablando de las seis. Sí, de la psicofonía de Fernando. Sí, y también he visto el vídeo del Palacio de Linares, donde se ve perfectamente el ataúd con una rosa y un baile con mujeres y hombres vestidos de época. Son dos figuras, hombre y mujer. Yo no estaba en el palacio, pero he visto el vídeo, increíble, amigos. En la psicofonía de Fernando, es mi hermano, que dice quema, y la chica de la A6 que apareció en mitad de la autopista. Pero es que apareció los pies, o sea, un bulto que era blanco, luego de repente se forma un cuerpo. Y era la chica, que llevaba, creo, una mochila. Sí, un bolsito pequeño. Un bolsito chiquitito, sí. Como aquí, iba con un pantalón vaquero, y como miró, oye, que dio la vuelta como un autómata, y la buscamos con el coche, mira, no estaba. Había desaparecido totalmente. Isabel Vázquez dice, muchas gracias, Pilar. Gracias a vosotros. Y también alguien ha dicho, que no me ha dado tiempo a saber quién es, que el Palacio de Linares merece un directo. Bueno, es que a mí me apasiona. Lo haremos. Yo, amigos, y te dejo que continúes lo que tú consideres. Dice Celeb que tuvo pesadillas... durante semanas con la aparición del espejo en el Palacio de Linares. Bueno, es que ahora hablaré de eso. Caleb, ¿no? Caleb. Y luego otro amigo ha dicho que qué decía Fernando. Sí. Fernando lo que dice es quema. Quema, la palabra quema. Quema. Pero no en un tono agónico. Angustioso, no. No, quema, quema. Pero con un tono Quema. de una calidez, la voz, que vamos, lo han estudiado. Sí, un foniatra. Y es Sí. Fernando, es mi hermano fallecido, ¿eh? Entonces, eso sí que lo he escuchado yo y además, de hecho, lo tengo grabado. Gracias, Isabel. Lo del espejo del Palacio de Linares, a mí el palacio tiene algo, Sí, pero algo que no es positivo. no, pero sí que te atrae, te Sí, atrae. claro, como todo lo que no es positivo. Ustedes iban al paseo de Recoletos, donde está Era la Cibeles. Cibeles. Ustedes acérquense al palacio. Y verán, comprueben lo que Lo que se sienten. siente. Es una atracción, sobre todo en la parte de la casa de muñecas, donde el jardín, que ahí daba la sala de juegos, ¿no? De baile, de la niña. Estaban las caballerizas. Ahí, yo digo que ahí hay mucho. ¿El qué? Ahora no lo sé, pero desde luego cuando estuvimos nosotros, Da igual que lo reformen. aquella noche hubo fenómenos Sí, paranormales. sí. Y además Lo viniste publiqué tú. en la revista Más Allá, en un reportaje que me encargó Javier Sierra. Viniste impactado de allí. Sí, lo publiqué, creo que fueron seis hojas con fotografías, con de todo, narrando pormenorizadamente, aparte de la historia del Palacio de Linares, nuestras experiencias en el Palacio aquella noche madrugada, hasta las 6 y pico de la madrugada, de la mañana, que estaba amaneciendo ya cuando De salimos. acuerdo, yo, fíjate, de aquel día cuando llegaste Sí. y no llegaste bien. Es que lo que hayamos experimentado fue Además, llegaste con mal muy cuerpo. impactante. ¿Qué día era? Sí, madrugada del 5 al 6 de junio de 1990. Uf, madre mía. Anda que no ha trabajado usted, ¿eh? Un poco. Un poquito. Un poquito. Don Santiago le mira Un los poco. ojos y tiene los ojos verdes. Realmente, al contraste con la corbata preciosa que me encanta y la camisa, un color pistacho, verde pastel, me encanta, florece el color de sus ojos. Y es aún más verde porque tiene un castaño verde. Sí, No no son lo castaños. perciben desde ahí, pero los tiene verde, almendra verde, oliva. Parecidos a los ojos del Señor Jesús de Nazaret. Y al sol se le ven verdes. Muy bonitos tienes los ojos. Tú también, ¿eh? Parecidos. Mirada A mí me profunda, brilla mucho la mirada. muy luminosa, penetrante. Y sí, Santi, quiero decir antes de salir que estoy muy triste. Porque tú mereces una valoración como profesional. Y no mereces lo que se te ha hecho. Y eso, amigos, pasa factura en la persona, en don Santiago. Y también en su hermana, que vivo con él. Y aquí hemos vivido un infierno. Pero con la fuerza que tenemos y la fuerza siempre de Dios, uno intenta salir. Amigos, y les digo, se sale de casi todo. Les hablo por experiencia. De casi todo, si uno tiene fe y fuerza y voluntad. Ahora, tienes que tener fortaleza de titán, ¿eh? Y creer mucho en Dios y tener mucha fe. Si no, no lo aguantas. ¿Qué opina usted? Que es verdad. Claro, es que si no. Que Dios es mi roca, Jesús de Nazaret es mi mejor, mi gran amigo y por supuesto mi Dios también. Y el Espíritu Santo, que no me olvido, el dador de vida, el Ruaj en hebreo, y María la Virgen. ¿Qué te voy a decir de María? Yo un día. La madre que acude siempre que se la llama. Es la madre. Es la madre de No todos. podemos imaginar cómo es. Es nada menos Yo que la he ella sentido, ¿eh? dio a luz, como todas las mujeres del mundo, al Hijo de Dios, a nada menos que a Jesús de Nazaret. Es mucho, es de naturaleza humana, pero dio a luz al Hijo Al de Hijo de Dios, Dios. Jesús de Nazaret. Es Entonces, otro programa, ¿eh? otro programa. Y yo quiero decir una pequeñita cosa. Di lo que quieras. Yo quiero decir que hablando de esto de la injusticia hacia ti, a tu profesión, etc., yo el otro día leía un grandísimo libro que don Santiago me prestó, el libro de los espíritus, El libro de los espíritus, de de la Allan doctrina Kardec. espiritista, de Allan Kardec, que fue el primero que se El publicó. primero, hablamos del año 1856, si no me falla la una memoria. joya, una joya. De hecho, lo tengo ahí, Sí, está al ahí. lado de Que es el Jesús. de don Germán, no es el Lo mío. sé. Y bueno, es un libro que, Bueno, lo puedo enseñar. sí, iba por él, pero para que no entorpecer la cámara. Aquí está. Magnífico libro Estas porque. letras de don Germán. Este es el libro de los espíritus de don Germán. Claro, dice Planeta Plutón, es que no me creo, es que va muy rápido, que tú no estés en primera televisión. Claro que la gente. Pues miren. Ya se encargan otros Ya se encarga unas manos de negras cerrarme las de puertas. todo un proyecto, anularlo, vetarlo y a nada. Bueno, pero hablo de lo del libro que habla de la injusticia. El libro de los El espíritus. libro. Entonces, se habla a través de médiums auténticos por escritura y contestaciones de el lado superior. Este libro es para leerlo, ¿eh? Porque nuestros amigos entenderían muchas cosas. Y Tiene mucha sabiduría. solamente digo, amigos, que la justicia existe, Está aquí el micrófono, ¿eh? que el karma existe, que todo bien se te dará al bien en tu justa medida, y si haces mal, te llegará el mismo mal multiplicado. Como decía Jesús de Nazaret, Pero no hay que desear el mal. no, No. pero que sí crean, crean seguro, que todo lo que haga será devuelto, bien y mal. Cuando aquel lama decía, harás bien, ja, ja, Bueno, es de ja, ahora. Está ahora. en YouTube. Se hizo viral. Sí. Harás bien, jajaja, tendrás bien. Harás mal, oh, tendrás mal. No hagáis lo que no quieres para ti. Decía Jesús, Eso es de Jesús de Nazaret, ¿eh? amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Amar al prójimo. Amar al prójimo es amarle, no hacerle daño. Ayudarle. No darle la patada en el culo. No pararle su profesión a persona que te ha ayudado. No olvidemos, a ti te han ayudado. No seas desagradecido, sea agradecido, bien bendecido. Ser agradecido, bendecido. Agradece la ayuda que te han dado en un momento y ahora, después de años, ¿no te acuerdas lo que se hizo por ti? Yo sé lo que digo. Entonces, como yo no digo nada, estoy muy triste, Santiago, porque yo consideraba de que había un resquicio de alma en esos corazones y no lo hay. Así te vean muerto, ¿eh? Y con tu padre fallecido, mi padre, el gran don Santiago Vázquez, un número uno, un grande de los grandes en televisión y radio. Habiendo fallecido mi hermano, Fernando, grandísima persona, gran profesional, etcétera, etcétera. Dolor inmenso. Y lo más doloroso es que haya personas que van de lo que no son, con un disfraz. Quítate la careta porque Dios te la ve, te ve el interior. ¿De qué te vale el disfraz si te están viendo arriba? Pero bueno, a mí no me tienen que dar cuentas. Yo no soy juez. Sí, No me hago yo sí. tiempo. Bueno. Sí, se sabe, pero lo sabe Dios. Todo es común. Hablaba de que todo se ve, el comentario hablaba de que todo se ve en la mirada. Sí, pero el de después iba en que sabe muy bien quién ha hecho tanto daño. Pero bueno, sin comentarios, Yo no, amigos. Yo yo no digo nada. sé que la Pero vida, estamos en una vida terrenal. Hay opiniones. Yo comparto con Santiago y con muchos oyentes y amigos, que esta vida sin una expiación, una evolución, no tendría sentido. Creo que sí, que después de la vida terrenal sí que hay otras moradas, que no acaba todo con la muerte física, de ninguna manera. Ya hablábamos y volvemos al tema del otro día. Lo reitero, que hay reencarnación, ya lo creo que es reencarnación, aunque la iglesia lo niegue. hay karma, hay pruebas, hay expiación, hay evolución. Lo entenderemos cuando pasemos al otro lado, amigos. Mientras tanto, a evolucionar siempre, por favor, haciendo el bien. Hacer el bien siempre. Porque el mal trae el mal. Y nada más, Santiago, quería entrar para darte un apoyo, ya que no puedo escribir en el chat, no sé quién lo ha Sí, hecho. sí, sí. Alguna mano negra también, que me ha bloqueado a mí, en el que no pueda yo opinar. Bueno, ya lo veremos. Pero bueno, está el moderador ayudando a ver quién me ha bloqueado. Y darte mi apoyo como hermana, como profesional que eres. Y que esto no va a quedar así. Ni aquí ni allí. Tú eres un hombre luchador, un profesional como la copa de un pino, un gran hombre lleno de luz, lleno de fuerza, y a ti nadie te va a quitar de en medio. Primero porque no lo vas a permitir, ni yo. Menuda soy yo. Y está Dios contigo. Siempre está con él. Y además él nunca pierde la fe. Y eso lo saben arriba. Una persona de una fe más que yo. Y miren que yo tengo, ¿eh? Pues más que yo. Una fe infinita. Y amor a Dios por encima de todas las cosas. Siempre respetando opiniones, siempre con respeto. Hacia Dios, Sí, el que no cree, el que el no que no crea, crea. puede haber agnósticos, gente que no crea, ¿vale? Son opiniones, pero sí, con respeto. Sin faltar el respeto a Dios, a Jesús de Nazaret, a la palabra de Dios. Cada uno opina, es libre, pero con respeto. Este canal es un canal de gran respeto. Y temas serios, ¿vale? Santiago, Pilar, todo mi muchísimas apoyo, gracias. ¿vale? Hay muchos programas para hacer de Palacio Linares, Bueno, ya iremos haciendo. psicofonías, de apariciones de la Virgen, de la vida de Jesús, que yo ahí preguntarte sobre Jesús, sus hábitos, su personalidad, cómo era realmente como hombre, no como el Hijo de Dios, sino como hombre, que también lo fue. Su naturaleza humana. Exacto, porque él también tenía hambre, tenía sed, estaba cansado, le dolía la cabeza, seguro tendría a veces ganas de estar solo. Por eso haremos un gran programa también. Nada más, Santi, gracias Gracias a ti, Pilar. Por dar tus conocimientos, tu gran sabiduría y siempre tu fuerza, que hay personas que quieren que les bendigas. A mí le pido también que me bendiga, ¿eh? Es un gran maestro y una gran persona, amigos. Hasta... Es mi hermana. No, porque una hermana no hubiera entrado y no me saldría lo que digo, porque si no, exploto. Y por eso, porque me puede el corazón. ¿Vale? El sentido de la justicia. Exacto. El Padre Pío... Que tanto tú como yo lo llevamos muy arraigado. Sí, el gran Padre Pío, un gran santo, no podía con las injusticias. Y no le pasaba ni una porque tenía... Introspección de conciencias. Veía el espíritu. Entonces, no permitía tonterías, ni mentiras, ni traiciones, ¿vale? Y era un santo, que está incorrupto el cuerpo. Entonces... La injusticia no. No. Cuando es justicia, es como aquí. Y ya termino. Cuando en un tribunal, en un juzgado, se sentencia a alguien, que sea por justicia. Pero, ¿y si alguna vez se condena a alguien por injusticia? Eso es terrible. Entonces, ¿por qué tienes tú que estar siempre condenado a algo que tú... no mereces? ¿Por qué? ¿Porque lo decida una mano negra? No. Por eso lo van a parar de arriba rápido. Ya está bien, ¿sabes? ¿Vale? Ya está bien. Creo que ya es la hora tuya. La hora de que tú... Yo con la cámara porque... Perdón. Sí. Y ya está. Estás leyendo sí, los comentarios. Sí. Es cierto, Silvia Payares, que la que has hablado de situación política en España, que es de estudio de política en la universidad, que cómo hablas, es que habla, es una maravilla de persona, habla de política, de actualidad, de todo, de todo lo que le digas, de vamos, hasta del espacio, de las estrellas, de las constelaciones, de los astros, de física, de química, de teología, de filología, de filosofía. De física y de química... Sí sabes, sí, o sea que es muy humilde. No, pero bueno, no, yo soy de letras puras. Es como si tiene 40.000 carreras, o 50.000 carreras este hombre. Con cariño te lo digo de verdad de corazón. Pero sí sé sabes. Que lo dices de corazón, pero todavía me queda mucho por aprender. Sí, gracias Isabel Vázquez, dice que es muy importante lo que te estoy diciendo. Es precioso, sí. Lo que me dice mi hermana. Yo. Lo es, lo es. Él me ayuda a mí mucho. Pero si no nos tuviéramos, ¿qué hubiera sido? No estaríamos. Yo. No estaríamos. No quiero llorar. No. Pero me emociono. Y cuando digo, ¿y si que no tuviera mi hermano aquí? ¿Qué hubiera sido de mí? Me hubiera muerto. ¿Y si yo no hubiera tirado también de ti? Venga, hermanito, venga, tal. Comentando, hablando, compartiendo imágenes, ¿vale? Y bueno, no más, aquí. Que para arriba, que una vez más, chapo, por tu trabajo, y que agradezco a los amigos que están ahí siempre, y sobre todo amigos a los que aportáis. ¿Por qué? Porque la aportación es una valoración al trabajo de Santiago y un respeto a él. Porque todos podemos, ¿vale? Todos, es mínimo. Y es una, digamos, una ayuda que uno por uno es mucho para este canal. También es respecto a don Santiago, se valora. Y ya sé que, bueno, escuchar, pero es un trabajo en directo. Y él no es como otras personas que tienen plataformas en televisión, ¿vale? Y que están protegidos, respaldados, don Santiago. De momento no, hasta hoy no, pero será, y no muy tarde, porque lo merece y lo vale. Y ya, por muchos manos negras o intentar vetarle, creo que ya ha acabado eso, ¿vale? Que ya está bien y que ya desde aquí... No, ya... se va a acabar. Sí, que ¿Sabes por qué? ya está bien. No, pero ¿sabes por qué? Porque la envidia, ¿vale? No, pero quiero decirte por qué. ¿Por Y ahora qué? si quieres continúas No, es con tu que opinión, me que duele es mucho, libertad de expresión. hermano, me duele mucho, ¿vale? Porque no es justo. Porque Dios no lo va a permitir por mucho tiempo más. No, Adrián, ¿se puede hacer esto que dices de... Y cuando Dios dice algo, hecho. Puede Cuando destruir. bajó la mano en noviembre, Sí. y no digo más, No, no diga, hermano. yo le rogué que ocurriera algo ya. Señor, haz justicia, esto que no puedo más. Y ocurrió de golpe y porrazo todo lo que ha Un pasado. montón de cosas. Lo arregló en un momento. Dice Jesús, no temáis a los que matan el cuerpo, que al alma no pueden matarla. Cuando habla de la gehenna, y voy a donde voy, que es lo que quiero decir, dice, más bien, está en Mateo, en el Evangelio de Mateo. Más bien, temed al que pueda arrojar a la gehenna de fuego, es una metáfora, el valle de Sí, es Hinnom, una donde metáfora. ardían las basuras Sí, de pero es noche que... a las afueras de Jerusalén, temed más bien al que pueda arrojar cuerpo y alma a la gehenna de fuego. Y dice, temed a ese. En Proverbios, el primero es el temor de Dios, es el principio de la sabiduría. Si no temes a Dios, Totalmente. hay que entenderlo bien. Estoy de acuerdo. La justicia de Dios. Exactamente. Dios es un Padre infinitamente Sí, pero amoroso. sé lo que quieres decir. Si tú no tienes temor de Dios, Pero, te van, antes o después te van a parar. realmente, Santiago, y me dice, gracias Isabel, Seas creyente o no, no que importa. soy maravillosa, y preguntan amigos que para el moderador la suscripción que quieren para aportar en por D. Ya, eso en la descripción aparecerá. Que lo diga el moderador. No, no, no, si no tiene que decir nada el Ah, moderador. vale. En la descripción, si no esta noche, mañana, Pueden colaborar y aportar. se explica todo. Y si no tienes temor de Dios, no hablamos de un temor, decir, ¡qué miedo! No. No, no, temor reverencial. Temor de un respeto Que Dios es el Altísimo. a las leyes, ¿no? Es el Porque Altísimo. si uno se pasa la ley de Dios por las narices y no cree en nada y no respeta, ¿cómo vamos todos? ¿Vale? Entonces, creo que todo está en la base de la creencia. Y si tú crees en Dios, tienes todo. Porque una persona que cree realmente en Él, lo demás viene rodado, ¿no? Entonces, hablábamos de... Se cree en uno mismo, pero no en Dios. Me Exactamente. acuerdo, no voy a decir el nombre, obviamente. Sí, sé lo que dices. ¿Crees en Dios? Un personaje público, una mujer. ¿Crees en Dios? Que se ve la mirada de cierta persona oscura. ¿Crees en Dios? Le preguntaron. Y dice, ¿en Dios? No. Yo creo en mí, yo soy mi Dios. Fíjate qué frase. Tócate los Sí, pero eso lo cantaplines. piensan muchas personas, por Sí, sí, desgracia. sí, sí. Y yo. Pues espérate a que te venga una enfermedad. Yo digo, la No es que se vida. desee, No, no, no, es no, que no, Dios no, te la no. envía Es que. para agacharte. El que se humilla será ensalzado y el que se ensalce será humillado. Estoy contigo 100% de acuerdo. ¿Por qué? Por... No, no, no. Es que No, no. hay un mosquito, pobrecito, que es del verano, que entra y no queremos matarlo. No. La enfermedad, como otras cosas en la vida, yo por experiencia, te dan una evolución que no vas a tener si eres millonario. ¿Vale? ¿Por qué? Porque te vuelves humilde, empático, compasivo. No, porque te das cuenta que, mira, yo le decía a alguien el otro día ¿Verdad? que las cosas más importantes de la vida como la salud, por ejemplo, vital, eso sin no ser se, de no se com, no se pueden comprar con dinero. Nunca. Si Yo, tú te pones enfermo, aunque tengas miles de no, millones, no digo un catarro. No. Una enfermedad. Santiago, no puedes valerte por ti mismo. Una enfermedad. Tú puedes tener seguro médico privado. Sí, pero si no puedes ni andar. Puedes ir a donde quieras, pero si es voluntad de Dios, por lo que sea. Expiación, evolución, lo que por sea. Lo que sea, ya puedes tener 5.000 millones de dólares. No valen de nada. Que no te sirven de nada. La salud es el regalo más preciado que tenemos, ¿vale? Si no tienes salud, no puedes hacer nada. Claro. Estás amputado en la tierra. Es que me lo he ganado yo, sí. ¿Y quién te ha dado salud para trabajar y para que te lo ganes? Y quién te ha ayudado, quién te ha apoyado. No, pero ¿quién te ha dado la salud para que... Para poder hacerlo. Claro, arriba. El Altísimo. Uh-huh. Efectivamente. Uh-huh. Sí, estoy de acuerdo. Así que... Yo ayer vi, y ya, a lo mejor no tiene nada que ver, ¿no? Pero sí. Sí, para que nuestros amigos escuchen. Ayer yo estaba yo con la tablet de pieza, por cierto, de mi hermano, y me salió un documental de las 11S. Del 11S. Terrible, pero... De las Torres Gemelas. Sí, me di cuenta de lo que significaba aquello. Hablo a nivel espiritual. Cuando tú ves... Eso que está ocurriendo, que está grabado todo en directo, es un documental impactante que dura hora y media. ¿Te das cuenta? Piensas. ¿Y sabes por qué y qué es eso? Si no, no tendría sentido. Sería algo terrible. Es terrible para el ser humano. Pero si te pones a verlo, ¿sabes por qué? ¿Y por qué ha ocurrido eso? ¿Por qué esas personas? ¿Por qué esa atrocidad? Entendible. Libro de los Espíritus. Contestación. Sí, terrible. Sí, estás... Yo ayer, hombre, lo vi entero. Santiago lo verá en otro momento. Pero imágenes que nadie ha visto dentro de las torres y gente que se tiraba del piso último porque no podía, porque se ahogaba, tenía ataques de pánico, porque veían que iban a morir. Porque se estaban quemando. Y se estaban quemando, digo. Claro. ¿Qué tenían que hacer? Pues, amigos, por desgracia, saltaban, pero eso no es realmente un suicidio, porque Dios en su eterna misericordia, sabe en qué momento se ha quitado la vida, porque es humano, pánico, se quemaba vivo, se ahogaba, saben que van a morir, y saltan. Por desesperación. Por instinto de por salvación, por decir, no puedo más, me tiro. Entonces sí que te toca mucho el corazón, las Torres Gemelas. A mí me tocó seguirlo en radio, ¿eh? Sí, cuando sé. Estaba en Somos Radio, la cadena Somos lo Radio, sé, me tocó, me encargaron seguir la todo el 11S y todo lo que vino después. Terrible, terrible. En informativos. Y luego, Santiago, haremos un programón para que expliques el porqué de las catástrofes en el mundo. Cómo se abren tierras, tsunamis, los mares se vuelven locos. Terremotos. Esto es... Volcanes en erupción. Le preguntaré en otro programón de por qué ocurre esto en la Tierra. Cataclismos terribles. Pero bueno, yo he entrado a lo que he entrado. Lo que quiero es dejar claro, Y que las injusticias se den... Y se miran con lupa arriba. Y sí, están castigadas. Como aquí se castiga. Sí, lo están, sí. Un delito, sí. En la tierra se castigan los delitos, arriba también es delito. Esto. ¿Vale? Y yo confío en la mano de Dios porque creo en él y le tengo fe. Y sé que esto va a llegar a un punto en que se haga justicia. Dios no se anda con bromas y no se queda con nada de nadie, sobre todo cuando no hay arrepentimiento en el corazón. Gracias, sí. Gracias por todo, gracias. Qué bravo, Pilar. No, hablo del corazón. Pilar es muy grande. Yo, amigos, soy Pilar es muy grande. Una humilde persona, gran persona de corazón, mi hermano me conoce. Me implico y solo implico en todos, hasta en un perrito de una vecina que vive en el primero. Sí, pero hasta ahí. Hasta ahí, que le amo. Hasta ahí porque ya y sé. Que Dios le bendiga, que le dé todavía un poquito y que si va a sufrir desde aquí, ¿vale? Está en el portal de enfrente. Y me he implicado para ver cómo puedo ayudarle. Con mi hermano, con mi padre, con mi madre, con mi perra. Pero me doy demasiado y sufro mucho, ¿verdad, Santi? Me vuelco tanto en todo. Es verdad, es verdad. Es que verdad. Luego sufro mucho yo. Sí, soy todo corazón. Tengo mucho carácter. No permito que me hagan daño, ni hagan daño a los míos. Pero siempre intento hablar, mediar, para que no se llegue paz y bien. Paz y bien, Santiago. El saludo de San Francisco de Asís. Y cuando ves que personas no... Pax et bonum. No quieren paz, paz y bien. Ni quieren bien. Entonces, déjalas. Personas nocivas de alma. Que ensucian. Que son tóxicas para el espíritu. ¿Vale? Bueno, pues... De dejar que sigas si quieres... No, no, ya he terminado. Es que no sé en qué te quedaste tú. No, ya he terminado. Entré yo para decir basta y ya. Saludar. Y a mis amigos, por todos los que nos habéis aportado, podéis ver en la descripción la ayuda que queráis dar al canal de Don Santiago. No, no, yo no voy a decir nada en contra de nadie. No, como no damos ni nombre. Ni sí, ni no, ni... No, no, pero no. Pero bueno, que hay que tener el corazón de piedra. Permítanme que yo no tenga ni rencor, ni odio no, en mi corazón. No, tenemos dolor. Simplemente... Simplemente... No, nosotros no hemos tenido siempre, ¿verdad? Una confianza y una esperanza de que los corazones fríos de hielo se conviertan poco a poco en un corazón cálido, ¿no? Y tener un poco de piedad, ¿no? Misericordia pido. Cuando vemos que esos corazones, da igual, de aquel, de allá, del otro, de la otra. Bueno, está muy generalizado, ¿eh? Sí. En el mundo. En el mundo, sí. Hay corazones, por desgracia, como hielos, y corazones muy buenos. También. Hay muy buenas personas, de verdad. También. Que ayudan a uno, que te dan lo que sea por ayudarte. Pero hay gente que mejor tenerla lejos. Y ya sabes que he pasado unos días, últimos días muy difíciles. Sí. Y me he planteado el dejar, el dejarlo todo y marcharme. No, no lo vas a hacer. Primero porque yo no te dejo, aunque tú eres libre. Pero creo, Santiago... Marcharme, no quitarme la vida, marcharme, no voy a decir sí, a dónde. A otro sitio, hacer otra historia. Sí, hacer otra, creo que otra labor. No voy a, yo no quiero permitir que des el gusto a que tú desaparezcas. Me refiero que tú tienes mucho que dar. En historias de la humanidad, ¿no? Cuando la luciérnaga brilla y la serpiente, no le deja en paz para que no brille. ¿Y qué le dice la luciérnaga? ¿Por qué no me dejas ya? Porque no quiero verte brillar. Porque no soporto. Sí, porque no soporto. Pero bueno. Da igual. Se ríen de eso, da Entonces, igual. como tú vas a estar y tú brillas por tu propia luz, no necesitas ni guión, ni tirar de un mínimo colaborador. Te comes la cámara, te comes el micrófono, allá en radio. Te pueden poner el tema que quieran, preguntas que tú te sirves de ti mismo. Eso pica. Pero me refiero que pica en esto, en esta profesión tuya, y más en estos temas. Si amigos me dicen quién hay como don Santiago Vázquez, dígame a alguien. Solo ante una cámara, ante un micrófono. Conocimientos los que te pregunten. Sabiduría es todo. Puede estar horas, ¿eh? Y podemos dejarla aquí hasta mañana, ¿eh? Pregúntenle, a ver si necesita alguien para... Aquí, ¿eh? Sin respaldo de ninguna cadena televisiva. Él solo. ¿Hay alguien como él? Exactamente. Dice que, bueno, aparte de... Que tienes, por ejemplo, una misión encomendada y que no la puedes pillar. Lo sabe él. ¿Estás leyendo? Sí. Moderador, cuidadillo. Bride, que dice que soy Sergio. Bueno, adiós, ni caso, de verdad, a ni ver, caso. Moderador, nada más, que Santiago creo que es bueno, muy Pilar. Importante lo que estamos hablando. Creo que hablamos desde el corazón siempre. Aquí no llevamos caretas. No, ni llevamos yo nunca he llevado careta. Ni un maquillaje, no llevamos caretas, no llevamos ropa de ningún vestuario. Pero vamos con la limpieza del corazón. Y eso es lo que nos honra. Sinceridad. Con el corazón, desde el corazón. Y Santiago, quiero que yo me voy a salir. Y yo me voy a despedir. Llevamos 2 horas 42 minutos de directo. Sí. Sí, que te necesitamos, que eres vital para todos y que no nos dejes. Por favor, te lo están rogando. Gracias a quien ha dicho el comentario. No me ha dado tiempo. Yo tampoco quiero que se despida. Sí, pendiente del canal, paniquero. En octubre estaré en un canal. Gran canal que será de otro tema, pero os va a encantar. Ahí estaré. Y likes, ¿eh? Suscriptores, os gustará, amigos. Seguro. Y con Santi, toda seguridad. Te dejo que tú despidas si te quieres despedir, tener. No. Minutos. Es la 1:20. Se empezó creo que a las 10:32. Y gran programa, hermano. Te quiero de corazón. Yo también. No sufras. No vas a tirar la toalla. No, no, no. Ni van a poder contigo. No, no lo han no. hecho ni van a poder ahora. En peores plazas has toreado. Ya lo creo. ¿Vale? Y has superado con la ayuda de Jesús, de Dios y siempre con tu corazón en él y tu fe. Amigos, bravo por los hermanos. Planeta Plutón, qué buen mit. Grandes amigos, gracias, me despido yo. Me veréis algún día pronto y saldré cuando yo considere, no cuando nadie me lo diga. La mano. Esta es tu casa, así. Hala. Esta es tu casa. Buenas ¿Qué noches. Te voy a decir? Amigos, buenas noches y hasta muy pronto. Gracias, Pilar. Gracias por todo lo que has dicho, por todo lo que, bueno, has expresado tu opinión, por tus supuesto. Pensamientos, lo que. Son opiniones. Lo que tú piensas. ¿Vale? Y punto. Está. Que no quiero tapar al señor. Creo que se le ve bien. Está muy bien enfocado. Te dan las gracias. A vosotros, amigos. Y sí, repito, no quiero ser pesada, pero, amigos, sí necesitamos aportaciones y ayuda para levantar poquito a poco lo que don Santiago merece por, como profesional y por el trabajo magistral. Gracias y por favor no olviden ayudar. Gracias. Pida gracias. Bueno, podremos seguir hablando de apariciones, fantasmas, espectros, durante, créanme, durante horas. Pero yo creo que después de 2 horas 46 minutos, aunque hemos hecho directos de muchísimo más, pero bueno, creo que ya es por hoy ya es suficiente. Volveré en unos días. Recordarles a mis fans de iVoox, a mis mecenas, que mañana, posiblemente por la noche, está el programa semanal, que han pasado un par de días, pero he tenido días difíciles y bueno, hacemos lo que podemos. Y un poco más. Agradeceros que estéis ahí, Gracias a todos y a todas. Llegamos a los 200 conectados, dice Trébol Tenerife. Volveré pronto, si Dios quiere. Están ahí presionando, ¿eh? Planeta Plutón dice, no se puede marchar, somos 200 en directo. Santiago. Dime. Tengo una pregunta. A ver, una pregunta. Se me quedó el tintero para un tema. Cuidado con el trípode. Es que da pena cortar el directo, me da pena, la gente no quiere. Hay muchos, sí. Estamos bastantes hoy. Bueno, es que, a ver, don Santiago es don Santiago. Una pregunta que siempre me he quedado con ella, en el tintero. ¿Has tenido alguna experiencia de psicofonía en un cementerio? Sí. ¿Sí? Hombre. ¿En cementerio? Sí. ¿Y son buenas o malas? ¿Qué tipo de psicofonía? No, malas no. Pero malas de, no. ¿De qué? ¿De lamento? No. ¿Y la pregunta es? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Más bien imperativas, en general. ¿De hombre? Me refiero a una visita a un cementerio el día de la Constitución Española de año 99. Te pregunto por qué. Porque siempre he pensado. Pues mira, nos íbamos a meter una persona y yo en un panteón que estaba abierto, no sé por qué, y grabando. Y al rebobinar escuchamos una voz clarísima de hombre masculina que en tono imperativo dice ¡prohibido! ¡Uf! ¡Prohibido! ¿Un hombre? Sí, prohibido. Pero yo te pregunto, entonces, ¿por qué? Es decir... Está en el canal, me parece, de iVoox, el programa. Pero si están ya desencarnados... Que, es decir, ¿son espíritus errantes? Ya, porque tienen una vinculación todavía. ¿Están vinculados a la tumba? Están vinculados, claro. En algunos casos, sí. Uh-huh. A su cuerpo. Pues sí, sí. Fíjate que los cementerios no me dan miedo. No, a mí me dan paz. Y me dan paz. Sí. No me perturba un cementerio. No me da... Mal rollo. Hay cosas más perturbadoras. Sí, desde luego. Desde luego. Desde luego. Pero sí tener esa pregunta, y luego No, discotecas donde ponen música chillona y de No, esta no, inaguantable, nada. ese es uno de ellos. Horrible. La pregunta que yo le hago, Santiago, tú con tus experiencias, ¿no? Y tus conocimientos, los seres que tras haberse ido, haber desencarnado, ¿no? Haber fallecido. Y tú, por ejemplo, vas a una investigación a un hospital, sea psiquiátrico o de tuberculosos. ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Por qué todavía se escuchan personas? Es decir, ¿qué ha ocurrido con esos seres que se han ido y se oyen lamentos, golpes? ¿Dónde quedan? ¿Por qué? Claro, son muchas preguntas en una. La explicación de los inmanentistas es que son ecos residuales, impregnaciones que han quedado en el ambiente, que han quedado ahí adheridas. Yo no creo, ha habido ahí un super chat de 10 euros, me parece. A ver si me vuelve a aparecer porque quiero saber quién ha sido. Es que estaba mirando hacia abajo y no lo he visto. De Sarai. ¿Ha sido de Sarai? Pues Sarai, muchísimas gracias. Como muestra de agradecimiento y de apoyo, me escribe el moderador. Muchísimas gracias, Sarai. Espero tu email, ¿eh? Que ha sido Edenex. Ya me hago un lío. ¿Edenex o Sarai? Edenex, 10 euros. Mi amigo Alberto. Vale. Sarai, disculpa. Entonces ha sido Edenex, la radio del misterio. Vayan ustedes ahí, ¿eh? A Edenex. Sí, Me da una pena que, la verdad, Santiago, me da una me pena. dice el moderador que ha sido Edenex, The Next. que ha aportado 10 euros. Muchísimas Alberto, gracias. muchísimas gracias. The Next, The Digo Next. Alberto porque es el jefe The de Next. Pues muchísimas gracias porque la verdad Edenex es, Radio. siempre es de agradecer. La radio del misterio. Valora a don Santiago, al Sí, trabajo. además en Edenex se emiten programas Por míos. eso, Sí, sí. lo sé. Así que muchísimas gracias, ¿vale? Por ayudarme Gracias, amigo. y Un abrazo aportar, muy fuerte. porque ya vuelvo a A ver si lo hablamos mismo. pronto. Sí, Pilar, No, di. que repito, que sí que es muy necesario, Santiago. Pero bueno, yo creo que ya es el momento, ¿no?, de valorar tu trabajo, ¿no? Y de que, bueno, que somos muchas personas y que, bueno, que todos podemos poner nuestro granito de arena y se agradece muchísimo. Por eso, gracias, Edenex, gracias a todos los amigos de esta noche que han contribuido, ¿no?, a su granito, cada uno lo que ha podido, lo que ha querido, y gracias a todos por las aportaciones. Y hombre, pues siempre Santiago se agradece mucho, porque no es lo mismo, Es que sale del corazón claro, y lo y que te sale del sientes mucho más corazón valorado. no se puede, es decir, tiene un valor que es incalculable. Sean 0,99 como ha sido el primer apoyo, Sí. como el otro día 50 euros de Mundo Parapsicológico, Sí. que tengo pendiente una llamada a mi amigo. Todo vale, amigos, todo vale. Sale del corazón y todo Claro. lo que sale del corazón Es de agradecer. es sagrado Sí. y es de agradecer. Además que a don Santiago también, porque yo le conozco, pues le motiva, ¿no? Porque, hombre, está pues haciendo su trabajo en una cámara, en directo, aportando un montón de cosas Sí, de datos, de magistrales, de datos, reflexiones, de de... experiencias, de documentos que él ha vivido, y entonces, bueno, creo que se lo merece, ¿vale? Y nada más, que me quedo con más temas para más programas. No sé muy bien lo que... No sé. Bueno, si el No, moderador que hace estaba muy... leyendo una algo de No, el Sarai moderador hace muy bien su Trébol trabajo. Tenerife que pone corazones, en fin. Sí, pues bueno, son cosas esos Sarai personales, bonita mía, íntimas. Son Sí. vida íntima. Aquí estamos haciendo un trabajo, Que Santiago. tienes aquí ya una pelusilla, ya está. Gracias. Ya está. Y nada más, Santiago. Que me apasiona porque yo todos los temas que tocas, todos son espectaculares, interesantísimos, todos, uno di diferentes, pero todos, 5 estrellas. Y por preguntarte, te preguntaría tantas cosas. Ya, lo sé, ya. Me las preguntas fuera de cámara. Me pongo con él a hablar y a lo mejor estamos horas hablando de Sí. todo, ¿eh? De temas diferentes, pero de todo. Es verdad. De todo, de Es tanto de verdad. Dios como de Jesús, de la vida, de la muerte, de cosas del espacio, de las pirámides, de incluso de ovnis, Sí, de sí. avistamientos Sí. ovnis, de aviones, que nos encantan, los aviones. Los aviones. Ahí me da miedo. A mí no. Me da miedo. A mí Mucho. A no. Santiago no. Me encanta. Estamos leyendo, Pilar también. Gracias, Fuerza y MRK. honor, dice MRK. Sí. Fuerza y honor. Y planeta Plutón pone corazones. Ay. Nada. Nada. Que toda Gracias. la audiencia nos envía corazones. Sí, lo sé. Todo va a cambiar. Gracias, Alberto. Todo va a cambiar. Todo cambia, No sí. desfallezcan. Angus. Los corazones lo que más. Bueno. Ha visto la Gracias. gente que Gracias las personas que están ahí, ¿vale? por tanto cariño y por Que te tanto afecto dan la y en vida. algunos casos por incluso Sí, que tenemos que ir amor. una quedada. Ah, el exorcista, lo diste. ¿Qué tal el exorcista? ¿Te parece? Y el exorcismo en Vaticano. No, el exorcista en el Vaticano no lo he visto todavía, pero la veré. La exorcista, la Y el clásica. exorcista me parece que es una persona que es una película no apta para personas Sí. Glóbulo. sensibles. Viva España. Cuidado con el exorcista, con la película. Cuidado. Santiago Infinito, Angus. No, uy, es Angus. Gracias. Infinito, aquí solamente hay un infinito, Ya, pero que es el Dios. amigo te ve así. Ya, Y yo él se lo agradece. agradezco, pero que infinito Gracias. solamente. Yo soy un mortal, soy un mortal, con mis defectos Sí, 208. virtudes, sencillamente. Pero yo le agradezco lo que me quiere expresar, Qué bonito. pero infinito solamente es Dios en todos sus atributos y perfecciones, en grado infinito. ¿Sabes lo que dice Froger? Que ¿Qué ojalá y todos dice? los que estamos aquí pudiéramos caber todos aquí, estar todos. Uy, La que montaría. tenemos una quedada que la vengo anunciando desde hace tiempo. Edenex, otra vez nos ha mandado una cosa. Edenex, la radio del Gracias. misterio. Tu trabajo no tiene precio, dice 20 euros. Es verdad, Edenex. Mi queridísimo amigo Alberto. Qué gran amigo. Me Gracias. consta. Me consta, pero no saben de qué manera. Gracias, Edenex. Contundente, que es una Qué bellísima gran amigo, persona, qué gran amigo. un gran compañero, nunca me ha hecho un feo, nunca, nunca. Siempre se ha comportado como un caballero. Sí, cierto. Alberto Guzmán. De Edenex Radio. Gran persona. Edenex Radio, donde desde hace mucho tiempo, bueno, me han hecho entrevistas en Edenex, en su programa, y se emite la programación, que lo pueden escuchar vía internet, se emiten programas míos. Me pidió permiso hace mucho tiempo, le dije, puedes coger, Alberto, de mis programas los que quieras. porque hay una cosa que se llama derechos de autor y de propiedad intelectual, tienes mi permiso para emitir todos los programas que quieras. Gran persona, gran persona. Y bueno, es que están. Así que muchísimas gracias, Alberto. Dice de todo que corazón. Es una tertulia tan inolvidable y que además. Sí, qué bueno. Que se quede media hora más y por favor, like. Pero que te quedes tú también. No, yo no me quedo. Que no, claro. Yo no estoy como tú, hermano, bonito mío. Hay un fantasma que no he mencionado, que es el del Museo de Reina Sofía. Bueno. Ataulfo. Te lo cuéntalo. Ataulfo. Hombre, cuéntalo, venga. Que te están ahí. No, que hay. Que yo me quede también. Y que hay. Que hay principalmente en el Museo de Reina Sofía, que se sabe que desde hace tiempo hay fenomenología paranormal. No voy a hablar ahora de Reina Sofía monográficamente, pero. Gracias, Planeta Plutón. Es que me hace llorar. Dice Pilar, tu aportación ha sido maravillosa. Sí, verdaderamente, como gracias, todo lo que verdad. Hace Pilar. Pero, ¿sabéis por qué? Porque lo hace desde el corazón. Sí. Y lo que del corazón sale, al corazón llega. Likes, amigos. Beatriz Domínguez, gracias. Like, sí. Likes, pues darle a like. Que dice si que estamos os ha más de gustado. 200 y quedemos todos a like. Cierto, darle a likes, amigo. 3 horas y 1 minuto. Bueno, dilo de que no nos vas a dejar así, ¿no? No, lo del Museo Reina Sofía. Que en el Reina Sofía desde hace tiempo se vienen registrando fenómenos paranormales por la noche, por las noches madrugadas. Se ponen en marcha fotocopiadoras solas, empiezan a escupir papel, los ascensores suben y bajan solos. ¿Eso cómo se llama? Y ha habido algún testigo. Más de uno posiblemente. ¿Pero por qué tanta manifestación? Porque hay actividad. Hay que tener en cuenta la historia del lugar, ¿eh? Pero por eso que cuentes la historia. Es que la historia del lugar es que fue un hospital. El hospital, si no recuerdo mal, Carlos III. Si no recuerdo mal tampoco, porque estoy hablando de memoria y no me gusta hablar de memoria. Que, perdón, es que quieren hacer el curso, gente que quiere hacer el curso. Pues nada, que nos escriban a más allá de la realidad 1994@gmail.com, nos lo dicen y les enviamos el dossier, el de parapsicología o el de demonología. Impresionante. Y que cada uno decida. Sí, la verdad que, es que. El moderador ya está pendiente para mandar el correo electrónico y que señale los datos para los cursos, etcétera. Sí. Bueno, lo del museo este Reina Bueno, Sofía. Pues que fue hospital, además también al igual que el hispano, cuidado por monjas. Más así, Pilar. Me piden que yo saldré, si voy a salir, no os preocupéis, si voy a sí, salir. Sí. Y también creo que fue. Sí, he hecho, no, te preguntan, perdona, que si he hecho algún curso tuyo. Sí, todos los que ha hecho. Sí, claro, tú has visto todos los vídeos. Sí, los he hecho, sí, yo. Y de hecho he aprendido lo que he aprendido. Porque si no, yo, claro, todo lo que hace Santiago, yo, por supuesto, lo veo, lo estudio, lo vuelvo a estudiar, claro, siempre. Y le dejo a don Santiago. Uy. Que si conoces al demonio. Sí, pero no. Es mejor no mencionarlo. Vale. Es antiguo, por si acaso. Es mejor no mencionarlo. Perdón, yo también Italo. Voy a. Cierto. Bueno, es que hay muchas preguntas, amigo, y tal, que no te dejo terminar lo de Reina Sofía. No, pues que fue el Hospital Carlos III, si no recuerdo mal. Fue psiquiátrico, fue. Es decir, que tiene una historia. Evidencias. Aunque ha sido restaurado, remodelado, etcétera, está impregnado. Es un lugar donde ha habido mucho dolor, mucho sufrimiento, muerte. Está impregnado. Claro. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Que dónde puedo comprar el libro? ¿Qué libro? El tuyo. El mío no se puede, está agotado. Es que lo piden. Está agotado. Mi libro de la Sábana Santa está agotado. Y ya dije el otro día que Ana ya no va a hacer una edición porque, bueno, están en esa política. Una nueva editorial, Sí, nueva me edición. quería ir lo que ha dicho, dice que el mundo está lleno de peor que los que se han ido muertos, los vivos. Sí, bueno, ya viene en el Nuevo Testamento, los vivos envidiarán a los muertos Claro, también te han dicho que cuando llegue los antes últimos tiempos. de las tribulaciones te han pedido también. Las tribulaciones. Ya hablé el otro día. Dije que lo que nos llega de un lado, de otro, de otro, de otro, de otro, del mundo, de supuestas apariciones de la Virgen, de personas que reciben mensajes del más allá, es que octubre de 2023 es el inicio paulatino, pero el inicio de la gran tribulación, Uf. de la gran purificación. Da un poco como uf. Pero eso viene de muy diferentes partes del mundo, ¿eh? ¿En qué día has dicho? ¿Es verdad? No, ¿Pero qué no lo día, qué sé. mes Y se señala el 13 de octubre. del año este? Sí, dentro de un mes y medio. Pero eso da miedo, Santiago. Se me ha Te he preguntado, preguntado ¿no? porque Pues me preguntó yo, un pues. oyente que cuándo empieza el curso. No, el curso está ya hecho. El de demonología son 10 vídeos, pero Sí, 10 vídeos increíble, extensos. ¿eh? A mí me ha enseñado todo, todo. Y el de parapsicología son 8 vídeos. O sea, no es hacer un curso. Los que hagan el curso me pueden enviar un correo preguntándome lo que deseen, pero el curso está. Dice No, no, no, no, que no si es, es online, no, ¿no? no, no, no, no, no es presencial. La persona nos manda un correo a la dirección que he dado, se le manda el dossier, lo mira, si le interesa, se matricula. Y ya se le da acceso a los 10 vídeos, el de demonología, enfocado desde el punto de vista luminoso, no, por supuesto, faltaría más decir, no cómo invocar al demonio, no cómo hacer hechizos, sortilegios, no, no, no, no, al revés, todo lo contrario. Y el de parapsicología son 8 vídeos. Entonces, están ya. Hace mucho tiempo ha habido muchas personas que lo han hecho. Sí, cuando se les manda, no cuando terminen, se les manda, cuando se matriculan, se les manda el diploma, el diploma de que se ha cursado, a ver, al finalizar se les envió un diploma de carácter cultural, no oficial, ¿de acuerdo? De carácter cultural. Como yo tengo diplomas de cursos culturales que he hecho. En fin. Pues desde aquí, nada, una llamada de nuestra gran madre. Muy bien. Y lo que quiero es decirte nada Estábamos más. hablando de los cursos, el de Ah, bueno, parapsicología por un lado, increíble. que son 8 Yo he vídeos, aprendido y el muchísimo. de demonología, que es interesantísimo, todo se ha Interesantísimo, de dicho, verdad, de verdad. son 10 vídeos. Y no es que Y no precisamente cortos, ¿eh? no es que Pero no se me. hacen pesados. A ver si dicen, hay exámenes. Sí, es interesante, la verdad. No hay exámenes, pueden. No, ese es el moderador que pone el Ya, ya, correo. ya. Y lo de. Me Sí. apasiona lo que cuentas del Museo Reina Sofía, pero es que Bueno, es que más lugares, hay ¿eh? lugares. La Casa de las Siete Chimeneas. No puedes contar ese. La Casa de las Siete Chimeneas es una historia de amor, también con suicidio de por medio, histórico, ¿eh? Me la contaste hace un tiempo y me El quedé. capitán Zapata era el marido, se tuvo que ir a Flandes y se quedó la mujer sola y como no llegaba a su amor, se suicidó. Y a partir de ahí empieza la aparición bajando la escalera con un traje vaporoso que se ha ido repitiendo continuamente. Hoy en día es sede de un organismo oficial, no puedo decir más. De Madrid. Sí. O sea que Madrid tiene muchos misterios, ¿eh? Lo sé. Madrid tiene muchos misterios. También han dicho que en Correos. De eso no tengo yo noticia. En las Cibeles. Sí, sí. Y creo que lo has nombrado. En el palacio de alguien muy famoso de España. Sí, pero no. No puedo decir el nombre porque es alguien muy, muy importante en España. No, no. Es un palacio que está allí en Madrid. Sí, y sí. también ha habido manifestaciones tipo Palacio Linares. De También. Hecho, la construcción es parecida. Uh-huh. Es el mismo palacio. La construcción. Ya, ya. Parecido, la arquitectura, la. Luego hay más, es que, a ver, lugares con No, pero fantasma. El de las chimeneas que se suicidó la. Sí, La, la la mujer. enamorada Sí. y se aparecía con un vestido vaporoso. Vaporoso, bajando la escalera, siempre haciendo el mismo recorrido. Sí. La casa de las siete chimeneas. En el lugar del suicidio. En la casa. ¿Y eso es porque se ha quedado ahí, atrapada a ella? ¿O porque Que son? cada uno saque sus conclusiones. Es como el espectro de Sevilla. El que salía del. Desde 1921 que se suicidó. El que bajaba por las escaleras, ¿no? Y se metía en. Y se hundía al lado de una de las columnas. Pero eso fue la chica que se suicidó. Claro, el espectro de Sevilla. Claro. Entonces, ¿qué ocurre ahí con el suicidio? Sí. ¿Qué ocurre? Yo ya he dado mi opinión. No voy a repetirla. Hombre, viene bien oírte lo que significa el suicidio, ¿vale? Para evitar males mayores. Ya he hablado de ello, ¿eh? Estuve en esa casa, Pepite. Sí. Es que es sede de un organismo oficial. Claro. Cuyo nombre voy a omitir. ¿Algún otro lugar así? Y se llama la Casa de las Siete Chimeneas, gracias, Planeta Plutón. Gracias, Planeta Plutón. Seguimos 200 amigos con corazones. Qué bonita, mira. Pues sí. Dice que es impresionante, dice Pevitel 1, es impresionante. Impresionante. Se llama la casa de las siete chimeneas porque tiene siete chimeneas en el tejado. A mí me impresionó, ¿sabes qué caso? O al menos tenía, no sé ahora. Me impresionó mucho porque se me va mucho, estoy agotada, pero no de dormir. Sí, de dormir también, pero vamos, que estoy yo fastidia. Sí. Alfaques. Uf. Me dejó impactada lo de los alfaques. ¿Ves? Pues otro lugar con apariciones. Cuenta por quien no sepa. No, pero no me hagas el examen continuo. Qué bonito. A ver, no, es que llevo hablando aquí tres vale, horas. Pues nada, cuenta lo de los alfaques y terminamos. No, pues hombre, la tragedia que hubo en el camping de los alfaques. Que se incendió. Que volcó un camión con una sustancia. Horrorosa. Sí, como bombona de butano, ¿no? Que, no, peor. Que dejó. Se volcó y dejó calcinados a todos los que había. En el acto. Incluso los que estaban en el agua. Hasta jugando con cartas, fíjate. Sí. Y luego ha habido personas conductores que de noche han pasado por el lugar. Y han visto niños con cubos y palas, con la cara ennegrecida. Pues o... imagínate, Santiago, Claro. hacer en ese lugar psicofonía. Claro. Lo que pasa Seguramente. Que como es como hacer psicofonías en la zona cero del World Trade Center. De las 11S. Claro. Ya. O en las vías del 11M. Ya. No. No. No. Por respecto por respeto máximo hacia las víctimas y familiares, no se puede hacer eso. Dice que las víctimas, dice Millán secundario, que las víctimas de los ataques lo que hacen es impedir el paso a los coches. Van cerrando los que se han ido, los fallecidos, es como que obstaculizan el coche para que no pasen. Es lo que dice nuestro amigo Millán. Sí, el 11M es un Lo tema dice Planeta Plutón. que da El lugar, 11M sí, especulación, es un sí. tema que da lugar a mucha especulación. Cierto. Por Pues cierto, tal vez algún se día nos fue nuestro hable. mejor amigo en el vagón. Sí. Bueno, uno de nuestros mejores amigos. Juan, ¿vale? Sí, se puede decir el nombre porque está, por ejemplo, en el mundo.es está Juan Muñoz Juan Muñoz. era, bueno, portal con portal desde Amigos, pequeño. amigos desde que éramos pequeñitos. Y bueno, la mejor familia de lo mejor que hemos conocido, Tú ¿vale? le viste días antes. Le di el día anterior El día y anterior te preguntó por ti. preguntó por Y mí. Santi, tengo que ir a verle a aquí. Dile por favor que me llame. Pues le quedaban unas horas para meterse en el En el vagón. vagón. Y encima, amigos, ¿dónde iba la mochila de la bomba? Bueno, una de las 13. Sí, pero Que vamos, que le 13. tocó, pero 13 o bien. 14, no recuerdo. Que le tocó bien, vamos. Que lo dejó casi calcinado. ¿Vale? Qué horror. Porque otros se salvaron, pero él no. Qué horror. Trabajador, gran persona. Sí. ¿Y lo ves? ¿Lo que es la vida? Muy buena persona. Santiago se va después del partido Real Madrid-Bayern de Múnich, cenó con su padre, se va porque se fue sin coche. Acoslada. Te digo, es como que todo está destinado, no sé. ¿Te da qué Y el piensas? padre, su padre le dijo, no, no te No vayas, te hombre, vayas, Juan, no. ahora ya acaba el partido. Sí, me voy a acompañar a Lidia, que era, bueno, una amiga que empezaban a salir. Y Que amigos, también murió en el 11M. murieron, sí, Murieron juntos. murieron de la mano, juntos. Se sabe porque. Porque les encontraron. No, pero porque le vieron desde otro vagón, les vio Sí, una vecina sí, o luego el que reconocimiento sobrevivió. de forense y de todo. Yo me enteré en IFEMA, etcétera. Sí, me Y acuerdo, me estaban acuerdo. juntos. Vamos, que iban de la mano. Sí. Estaban de pie, iban a salir ya. Yo digo que la vida te piensas, ¿no? No sabemos cuándo vamos a irnos. Por eso, amigos, vivir el momento cada día, porque la hora no la sabemos nunca. No, Nunca. no sabemos. Jolín. Menos, por ejemplo, hombre, Jesús de Nazaret, pero, por ejemplo, Michel de Notre Dame, Nostradamus, su Su hombre muerte de la confianza, predijo. su hombre de, no, no, su hombre de confianza le dijo por la noche, hasta mañana, y dijo, no, mañana ya no veré la luz del sol. Y Es verdad, cierto. apareció muerto, creo que murió de un infarto. Cierto, Nostradamus No, no sabía, sabía sabía que que ese, su dijo, día, ese era su le última dijo noche. no, dijo no, mañana ya no veré la luz del ¿Y sol. cómo eso? ¿Por qué, Santi? Bueno, eso ha ocurrido, con más de un personaje ¿Pero cómo histórico. lo percibe? Porque saben que se van a morir, que van a desencarnar, me gusta decir Pues yo prefiero no saberlo. más que morir, Bueno, desencarnar. yo prefiero no Que saberlo. el alma deja, abandona el cuerpo. Mejor no saberlo, ¿no? Y tener cabeza. Es que se me van los. Que estás. Sí, porque salen flashes Estoy leyendo así. y se Ay. van. Ostras, qué buena pregunta, Luis Sánchez. ¿Qué pregunta? ¿Qué ocurre con los fallecidos en el naufragio del Titanic, por ejemplo? Pues. ¿Cómo ¿Qué decirlo? La pregunto? palabra es desencarnación colectiva en masa. Ya, pero cada uno es individual, cada Ya, espíritu. claro, sí, por supuesto. Pero no No se puede pierde ser. nunca la individualidad. Pero entonces, ¿eso de karma colectivo? El karma colectivo es un concepto No la entiendo. que introdujo la New Age, la nueva era. Pero si cada uno somos uno individual, o sea, ¿por qué tú Ya, tienes? pero ¿qué es lo que viene a decir el karma colectivo? Que si un número X de almas, no es lo que digo yo, lo que dice esta corriente, si un número de almas tienen que saldar o pasar esa Entiendo. prueba o tienen que expiar algo, Lo hacen todo de golpe. antes de venir, está previsto ya, reúnen a todas esas almas en un mismo Pero centro. es para evolución. Siempre. Todo es para evolución. Pero bueno, Lo que pasa es que hay cosas termina de que explicarlo. claro, que humanamente son muy duras de aceptar. El karma Es como colectivo. el tsunami que me has puesto Horrible. de Indonesia, o que me has recordado Terrible, ¿eh? las Terrible. imágenes. Es Cómo que va el mar invadiendo piso por piso hasta el metro, ¿qué metros? ¿Cuántos pisos inunda? no sé, Y cómo muy gritan la familia y las niñas. sí. ¡Mamá! ¡A mamá! ¡A mamá! Bueno, Terrible, bueno, bueno, terrible. bueno, bueno. Claro, Lo del karma colectivo que... decir desde la barrera, decir karma colectivo es muy fácil, pero vívelo tú, ¿vale? Yo viendo lo del tsunami, se me han puesto escalofríos y realmente he sentido el terror, el pavor de esas personas. Y ya no el colectivo, que es horrible cuando hay un terremoto Bueno. en Haití o donde sea, en cualquier país. Cuando hay un terremoto, Maremotos. que hay miles de muertos, Terrible. ¿cómo decirte? Los eruditos de la New Age dicen karma colectivo, sí, pero vívelo tú, ¿vale? Vívelo tú. No ya muere, sino sobrevive Ya, al pero ahí cataclismo va la pregunta y de lo quédate en la siguiente. indigencia, en la calle. Sin Ya, pero ¿por tener que qué? comer, pasando frío. Es que se habla muy fácil. ¿Pero por qué? Que al final ibas a terminar del tema del... No soy el oráculo de Delfos, ¿eh? No tengo respuestas para todo, Pilar. Yo diría que para el 100%. No, eso es solamente Dios. Bueno, pues tú el 99. No. Sabio y humilde. No, no. Ya, Santiago, para terminar yo, el karma colectivo en masas, hablamos de miles de personas como un tsunami, de las Torres Gemelas. Me has leído el pensamiento, te iba a decir, como los CS. Bien, ¿por qué? 3.000 muertos. ¿Por qué? ¿Para qué? Y me lo preguntas a mí. Tu opinión, tu opinión. Vamos a Tu ver. opinión, tu opinión. Atentado terrorista pergeñado en Kabul, en Afganistán, por la cúpula de Al-Qaeda o de Al-Qaeda, por Osama Bin Laden. Que se empezó a gestar a principios del año 1998, o sea, 3 años antes, ¿eso es culpa de Dios? No. ¿De quién es culpa? Del hombre, ¿eh? A ver, Ya, pero te puedes preguntar, ¿y nadie. qué culpa tiene ese niño pequeño? ¿Qué culpa tiene la niña que estaba con su madre? Pilar, Ya, sí siempre. sé lo que quieres Es que decir. nos metemos en unas profundidades Ya, es que bueno, aquí que hay nos. personas que dicen que por favor siga haciéndote Ya, preguntas. bueno, sí. Que muy Gracias, pero bien. bueno. Pero que no es pregunta, respuesta, sí o no. Ya Es lo que sé. una pregunta de que ¿por qué un niño? ¿Por qué una mujer embarazada? Pilar. Sí, ya te entiendo, que no se puede No se puede despachar el asunto en un en un momento. minuto y ya Lo sé, está. Santiago, que es muy profundo, Son preguntas que que requieren solamente esa pregunta, requiere un programa de directo. el por qué el sufrimiento en el mundo, que está. Hay dos programas en iVoox, en mi Sí, canal. pero aquí... Es un programa, o sea, no se puede despachar una pregunta así Yo también me en un momento. pregunté, Peri, Teluno, también me pregunto eso, lo mismo que yo, que cómo... Dios permite esa crueldad. ¿Por qué esa monstruosidad? Eso, Pedit el 1, lo pregunto yo a Santiago y lo pregunto cada día. ¿Qué por qué? Yo voy que a... Que un Dios bueno, bondadoso, misericordioso, ¿cómo puede azotar de esa brutalidad? Pero que no es Dios. ¿Pero cómo lo permite? Pero que no es Dios. Pero vamos a ver. A ver, Santiago. Vamos a ver. Lo permite. Vamos a ver. El mar. Dos puntos. ¿Cómo va a ser el hombre no, que haga pero escucha, un tsunami? Esos son las fuerzas de la naturaleza. Sí, bueno. ¿Vale? Ya. Un hombre puede matar. Pero déjame que te responda. Pero el tsunami no es el hombre. Ese es la naturaleza. Te respondo a la gallega. ¿Cómo permite Dios? Te respondo a la gallega, sí. Como se suele decir. Sí. ¿Cómo permitió Dios que su hijo unigénito... Es diferente. Hijo... No, señora. Es diferente. No, señora. Hombre. Jesús en la cruz es un hombre en la cruz. Pero vino a... Y no solamente en la cruz, sino en la flagelación, que era algo espantoso, no, que algunos... De acuerdo. Que algunos morían en la flagelación. Sí, pero vino a redimir. Las patadas, las hemorragias internas, la corona de espinas, el casco de espinas, el patíbulo, las caídas. Sí, muchísimo. ¿No? Todo lo que sufrió. Que dice que estamos en 200 y que estamos... O sea, No, permite, Jesús en Getsemaní le dice a su padre, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. Y el padre bueno, pues entonces le dice que tiene que pasar por pero ahí. Pero me estás demostrando con lo que estás diciendo. Que no te estoy demostrando nada. Que te el estoy... padre lo permite, que cuando hay que pasar por ello. El hijo, el padre, el hijo y el padre son una misma cosa y no lo digo yo. Pero Jesús lo dijo vino, él. Vino a la tierra como hombre, como ser humano, de naturaleza divina. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el padre. Sí, lo sé, Angus. Divino. O sea, si empezamos a hablar del porqué del sufrimiento humano... Gracias, planeta, dice que también yo... No olvidemos, es que este es el punto central. Con esto quizás a lo mejor te responda. No olvidemos... Es una opinión, amigo, que dice no, gente que sí, que muy bien por opinar. No olvidemos... Sé que Santiago es un cátedra. O sea, no olvidemos que el planeta Tierra, aunque es un planeta bellísimo, es un planeta de purga, de expiación, con X, el que no sepa lo que es expiación, sí, que lo busque. De acuerdo, de evolución. De pruebas sí. Y de evolución. Y es un planeta que... entre todos los mundos habitados, porque hay miles de mundos habitados, es un planeta que espiritualmente su nivel de media es muy inferior. Por eso. Y donde, por tanto, abunda mucho más el mal que el bien. Daría mucho, claro, como dice. En los mundos superiores no ocurren estas cosas. Santiago bien tiene razón de que solamente una pregunta de que por qué... El karma colectivo daría para, mira, para horas. Entonces, explicarlo en un momento es imposible. Te voy a leer. Sí, no, pero espera, que te voy a leer algo que quizás te responda. La dinámica. Vamos a ver dónde está. Hombre, son preguntas realmente con profundas. Mira. Que son peliagudas. Y lo voy a decir en voz alta en honor a ella. Una salve. Un lede, que me toco mal. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. Y aquí viene. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. En este valle de lágrimas. A ti gemimos, perdón, a ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Sí, pero... Este no es un lugar, todo se ha dicho, aunque haya personas... que viven muy bien y que aparentemente son felices, Sí, pero entonces estamos en un valle de lágrimas. la No es pregunta, una visión catastrofista, es la realidad. entonces es, ¿por qué tiene que ser un valle de lágrimas sino de felicidad? Porque nosotros lo hemos hecho así. Todos no, el hombre, pero no todos. Los que no lo han hecho no Claro. están aquí. Ya, y pagamos justos por pecadores. No, no, pagamos justos por pecadores, eso en Dios no cabe. Pues entonces Santiago tendría que ser ¿Cómo más que justo. pagamos justos por pecadores? Sí. Un Yo me entiendo. justo puede sufrir una prueba, Ya. y muy dura, pero no porque tenga una deuda. Ya, pero es que te has metido tú, me haces así. No, digo que yo, que tengo yo, que estoy Ya, malita, pero que que me va a quedar te has metido en rugosa. unas profundidades que ni Cousteau, ¿sabes? Pero es muy interesante. Es muy interesante, pero es que es un programa de 4 horas De más, de más, de más, que de está en más. el canal. Búsquenlo, Santi, búsquenlo. que yo te dejo que me No, despido. yo tú me ¿Vale? dejas que me despida Sí. y yo me despido porque. Amigos, buenas noches porque estoy realmente agotada. No. Interesantísimo, Sí. dicen. ¿Les gusta que yo te pregunte? No se No, para preocupen. que suframos, no, para que aprendamos. Yo Dios no es un sádico. me retiro porque no me encuentro muy bien, Santi. ¿Vale? Ya sabes que me baja mucho la glucosa, la tensión, y no me encuentro bien. Me voy a retirar, ¿vale? Ahora te Y yo dejo. también me voy a retirar porque soy un Vale. ser humano, no soy una Lo máquina. sé. Claro. Buenas noches y enhorabuena por siempre tu trabajo. Gracias, Santi, y amigos, hasta muy pronto. Gracias, Pilar. Buenas noches. Gracias por tu compañía, por tus preguntas interesantísimas, Gracias a ti, por Santi. tantas cosas. A ti, Santiago. Gracias. Gracias por estar, Pilar. Gracias, buenas noches. Gracias por estar. Amigos, 3 horas y 32 minutos de directo. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Los que sigáis ahí, los que no y lo vean en diferido también. Un abrazo para todos y recordad siempre una cosa. Pax et bonum, en latín. Paz y bien para todos vosotros y vuestros seres queridos y familiares. Me despido hasta dentro de unos días. Volveré, José Manuel, gracias, otro abrazo para ti. Gracias a todos, a Planeta Plutón, que manda corazones, a todos, José Manuel, Pibitel1, Paniquero García, gracias a todos, os quiero, sois parte de mi familia y creo que ha sido, como dice Planeta Plutón, no sé si un 10, pero ha sido un buen programa, cargado de contenido y de cosas que, por lo menos que escuchar, no voy a ser tan pretencioso de decir de aprender, pero sí de escuchar y que Dios te bendiga a ti también, José Manuel. No voy a bendecir, eso lo dejo para los sacerdotes, simplemente hago así con la mano. Que os llegue la energía vivificante del Espíritu Santo a todos vosotros y a vuestras vidas, y que Dios os libre de todo mal, de toda tentación perversa del enemigo, y como dice el Padre nuestro, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Yo me santiguo porque es hablar de Dios. Gracias, amigos. Hasta pronto. Muchas gracias por estar ahí. Se os quiere. Un abrazo.